Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a Ultrato. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Rojo en tus ancas fuertes y en tus ternuras, mi negra. Me gusta vivir la vida entregándome a la suerte, para no tener tanto miedo cuando me abrace la muerte. Villa Argentina despertaba. En la zona del Águila, golpes insistentes a la puerta en la Cantolina del Águila quebraron el silencio. Era Fernando Mino, el representante de José Carvajal, el Zabalero. Había quedado de pasarlo a buscar para juntos venir a Montevideo. El Zabalero tenía planificado ensayar esta mañana con su guitarrista. Yo vi golpeando con tanta insistencia que me llamó la atención. Y digo, ¿qué le pasa? Dice, no, hace rato que estoy golpeando, seguimos golpeando. Entonces me conversé a uno de los albañiles para que son más ágiles que yo, que saltara por el fondo, entrara por el fondo y nos abrió la puerta, rompió una ventana y nos abrió la puerta para poder entrar y nos encontramos con ese panorama. Muy lamentable. ¿Será porque tengo el cuerpo llenito de madrugadas que busco una muerte viva? Jamás una muerte mansa, árbol bonacho. José Carvajal cumplía 67 años en diciembre. Nació en el 43 en Juan Lacase, en el departamento de Colonia. Medio cantor, medio compositor, medio poeta se definía el Zabalero, apodo que se transformó casi en su documento de identidad. Fue un obrero desde muy joven, cuando dejó los estudios para entrar a la fábrica textil de su pueblo natal. Más tarde completó sus estudios en un liceo nocturno libre organizado por él y otros obreros. En 1967 emigró a Montevideo y empezó a actuar en peñas folclóricas, cantando sus composiciones. En 1969 grabó su primer long play, Canto Popular, que incluía los emblemáticos Chiquillada, La Sencillita y A Mi Gente. Media galleta, rompiendo los bolsillos, palito mojarrero, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol pica en pila, se van pa'l cañadón. Fue en 1970 cuando Chiquillada se desperdigó por América Latina. Dejó a la casa a Montevideo, de Montevideo a Buenos Aires y luego las dictaduras, que lo expulsaron hacia México, Francia y España. También de ese país tuvo que huir por el franquismo para instalarse definitivamente en Holanda. Ya no entiendo. El retorno a la democracia lo trajo de vuelta a su tierra. En 1984 regresó a Uruguay como muchos artistas exiliados lo hicieron. Él eligió que la tierra de Colonia fuera el primer lugar en pisar. El enamoramiento de Anke, una holandesa profesora de arte latino en la universidad, lo devolvió a Holanda, con quien tuvo dos hijos hoy adolescentes. Holanda parece ser un país con una realidad muy distinta a un Juan Lacase. Sin embargo, el sabalero relataba que en algunos sentidos el holandés es parecido al uruguayo, en su sencillez y austeridad. Holanda llenó todos mis rincones vacíos, afirmó el sabalero. Hace unos pocos años el corazón del sabalero había sufrido una intervención quirúrgica que lo obligó a cambiar alguno de sus hábitos y a hacer una vida más sana. Sus amigos lo recuerdan como un hombre con sentido de la solidaridad. Hugo Ortiz es el integrante más antiguo de la banda que acompañaba al sabalero. Esta mañana, la llamada de un compañero lo despertó dándole la noticia del fallecimiento. Estoy partido. Me duele, me mató. Yo tuve que asumir. Y él fue una buena persona, para mí, no un amigo, más que un amigo. Comenzó a trabajar de utilero con él en la época de los candom bailes y lo hizo durante 25 años. Una tarde estuve en casa, yo vivía con Gonzalo Ramírez Magallanes, un amigo me dice, ¿vos querés trabajar con el sabalero? ¿Quién es, no? Yo no lo conocía. El primer laburo fue en el Club Nacional de Fútbol, que lo llevó Rosaluna. Jamás una muerte mansa. ¿O será que no se eligen estos barullos del alma? Con una nostalgia casi congénita y un perfil bajo. Por sus canciones muchos sostienen que el Carvajal, más que un cantautor, es con su música un gran narrador de lo sencillo que todos ven. Chiquillada, La Sencillita y A Mi Gente, o rebautizadas por muchos como Pantalón Cortito, La Villa Pancha y Sentados al Cordón de la Vereda, las más recordadas en los más de 20 discos grabados. Angelitos, otras de las que acompañaron a varias generaciones, en las que nombraba a cada uno de los niños desaparecidos por la dictadura. El año pasado el sabalero firmó por la derogación de la ley de caducidad y se encontró con una de esas niñas a las que él le cantó, Victoria, hoy una mujer. Con chorros de mariposas enamoramos la vida entre sábanas calientes, promesas y despedidas. Y bajo cada letazo anda la muerte escondida, angelito de postejo, ventanita de un verano, me enseñaste la tristeza cuando soltaste mi mano. ¿Cómo te enteraste vos y qué es lo primero que te vino en la mente cuando recibiste esta triste noticia? Una cosa muy triste y profundamente sentido, yo creo que por todo el pueblo uruguayo, porque se murió un hombre que vivió como cantaba, desde lo profundo, desde lo opinando, con mucha ternura siempre sobre todo, y con mucha firmeza, con mucha dignidad. Un amigo maravilloso, un anarquista de ley. Se murió un ejemplo para todos los uruguayos, un tipo maravilloso. Con los mariachis cantarás en las trompetas y yo me marcho solito llorando. Porque me cuesta. Es bueno dar gracias por la vida de la gente que ha sabido vivir con dignidad. Y yo creo que el sabalero, no solo que crecimos, por lo menos mi generación y las generaciones anteriores, con sus canciones, pero también fue un refugio en la resistencia a la dictadura, sus canciones. Y cuando alguien vive bien, qué bueno. Hay que dar gracias y hay que dejar partir. Y qué va a decir, un dolor por los uruguayos. Es un dolor porque es un cantor muy uruguayo, muy de ciudad chica, muy de pago chico, muy transmisor de esas cosas que,

y bienvenidos a nuestro 40º programa de vida. Si te quiero y te quiero, si te sigo y te insisto, siete suelas ya gasté por bailarte al oído, siete tajos en la ropa, siete espigas de trigo. Se peló el sabalero. Se peló. Se fue. Otro más que nos dejó. Otro emblema de la música nacional, del canto popular, de una forma de ser y de vivir uruguaya. Que, bueno, ¿me puedo tomar los atributos de hablar de sabalero yo? ¿Cómo andas, Héctor? Bien, bien. ¿Cómo andas, Seba? Bien, Pablo. Yo bien, bien. Todo comunicador en la semana estuvo diciendo unas palabras del sabalero. Y bueno, yo no puedo ser hipócrita y decir que escuchaba el sabalero en mi casa, claro, o que lo tenía en mi MP4, pero sí que teniendo un padre que le gusta mucho el interior, que le gustaba Pablo Stramín, o que no le gustaba pero que sí lo escuchaba por estar todo el tiempo escuchando folclore. Bueno, claro, radios rurales, era imposible no conocer al sabalero, además de chiquilladas. Y lo que me pasó fue, haciendo este informe que escuchamos, que bueno, se empieza a sobrevalorar, no sobrevalorar, se empieza a maximizar un poco y a entender un poco lo que es un artista. Empecé a escuchar las letras, empecé a ver la vida del tipo y no encontré a nadie que haya hablado mal, o que haya dicho que... No, a veces algún detractor puede aparecer. Cuando muere alguien, dice que no. En el momento mismo que muere, difícil que hable mal. Y tampoco tiene mucho sentido hablar mal de él, ¿no? Digo. No es momento, ¿no? Pero claro, yo digo, cuando murió el Canario Luna, hay gente que, bueno, se empezaba a decir que le pegaba a la mujer. Él mismo. No sé. Claro, él lo dijo antes. Pero no, el sabalero, un tipo generoso, un tipo, bueno, un buen amigo, un claro, músico sincero, así que... Enquistado en la sociedad, además, totalmente metido en el uruguayismo, claro, en la forma de ser, en la forma de pensar... Creo que compendia mucho el sentimiento de los uruguayos, sobre todo del interior. Igual eso de que vos decías, capaz que de hablar mal, hubo como un momento en que se trató de ensuciar un poquito la noticia, cuando no sabían cómo había sido el tema de la muerte, que lo habían visto tirado y todo el mundo decía, y estaba mamado, y yo qué sé, no, es que da medio feo, ¿no? Digo, de repente... Yo qué sé, tuvo para correr. Seguro, ¿no? se murió de mamá o borracho de ese. Se habrá agarrado un pedo de aquello, ¿no? 9:30 de la mañana aproximadamente fue que me enteré, junto con lo del cilindro. Toda la vez, un jueves que cambió. Perdón, estamos tomando unas cervecitas de que trajo Héctor, cervezas alemanas con pomelo, que son buenísimas, pero que no son recomendables para hacer radio. Para la vez, ¿no? Me entero que fallece, pregunto de qué, y me dicen, parece que se cayó en la casa y se golpeó. Y bueno, sí, la clásica, ¿no? Chorra, ¿no? Y estaba claro, borracho, cosa que no, porque ahora escuchando buenas noticias vi que tenía problemas de corazón. Tenía problemas de corazón y últimamente el tema de la borrachera o la bohemia que lo caracterizaba era, ahora ya era más una leyenda urbana, hacía que tomaba vino con la gente y no lo hacía. No era mojaba los labios, ¿qué hacía? Claro, cosas así. Tenía labios grandes igual, pero eso no te llevó. Incluso marcha. Habría cambiado una letra de una canción y decía, con flores y con aguasalus vuelvo, decía la canción. Ah, mirá. Sí. La canción que escuchábamos enganchada recién al informe que hicimos era la banda Barbarie haciendo una versión Sentados, que alguno se llama Sentados la versión. Sí, el tema no. No, el original no. Creo que se llama Mi Gente. A Mi Gente, ¿Y no, qué? Mi Gente no, Chiquilladas. Pantalón cortito. Pantalón no, cortito. Claro. Pantalón cortito. Estuvieron juntos con él, que cantaron juntos, ¿no? Claro, para el que pueda pensar que cambiarle la letra y ponerle fumando porros colgados al alcohol es una falta de respeto, bueno, la cantaron junto con el sabalero delante de él, sabalero que lo que dijo fue una versión bastante distinta a la original, claro, pero la respetó y le gustó que se haya aggiornado a su canción, según sus palabras. Esto estamos hablando de Canal X, hace un montón de años, Canal 10, cuando estaba Cairo y demás gente de la Radio X, ¿no? Así que bueno, sabalero, una tristeza, gente que no se va a poder reemplazar como otros que se han ido. Y bueno, nos van quedando Jaime Ross, nos va quedando Rada, estamos hablando más o menos de gente que... Va quedando Lucas también, ¿no? Gente famosa. No, pero más bien está hablando de... No, estoy hablando de músicos. Músicos hay para rato, ¿no? Los olimareños. Si bien se han ido algunos... Sí, la Robana Carrero. Fernando Cabrera, No, Fernando Cabrera. Pero lo metes en todo. Fernando Cabrera. Entra dentro de la música popular, ¿no? No es folclore, pero es música popular. Qué Tintorete se está pegando Fernando Cabrera. Ya es hora de que dejes de salir esas canas, ¿no? Y lo que pasa es que, como dicen, el príncipe, viste, quiere ser el eterno joven. Se cree el principito, más que el príncipe, ¿no? No, ¿a él le dicen el príncipe? El príncipe le dicen. Ah, pero el príncipe no era otro. Yo tenía otro como príncipe. Bien. Que falleció, se llamaba. Sí. No sé si era el príncipe, no me acuerdo ahora. Claro. Sí, más conocido como. ¿Vos decís Lazaroff? No. Es Omar Lazaroff. Ahora te busco el nombre y no me acuerdo. Es otro príncipe de los delirados y poco reconocidos en vida que hubo en Uruguay. El príncipe se conocía. Ah, bueno. Sí, solo como el príncipe. Sí, sí. Específicamente como el príncipe, sí. Y no como su nombre de música. Es como Cher. Se lo conoce por su nombre artístico, pero no, nada más. ¿Cómo le fue en la semana? A mí me fue bien. Nada nuevo, digamos. Nada muy loco. No, nada muy loco. ¿Ustedes? No, yo tuve... ¿Cómo pasaste el miércoles? Yo tuve el miércoles preocupado. Nació el miércoles. Por culpa del Seba, que me arruinó casi todo el miércoles por el tema ese del vaticinio que tuvo, sí. Que al final le pegó en el palo porque... Un compañero. Nació alguien. Nacimiento hubo el miércoles. No, en mi caso. Pero no, vieron que Nostradamus le erra también. Nostradamus te tira una cosa parecida y se interpreta. Yo dije embarazo el miércoles y nació alguien. No era Luca, ¿no? O sea, en realidad vos recibiste el mensaje, sí. Y no supiste bien dónde depositarlo. Yo interpreté... Una señal, pero no de dónde venía, capaz. Interpreté los astros embadurnados en borra de café y lo que me salió fue eso, pero no era Luca. Yo pensé en un bebé cercano, ¿no? Sí, era cercano porque... Te enteraste al lado de la persona, ¿no? Bueno, en realidad si hubiera ido al baño y hubiera, que estaba un poco constreñido, constipado, también le hubiera dicho que había nacido un bebé con tal de no darle a torcer, ¿no? Claro. Pero no nació Lucas, sigue ahí adentro, sí. No sabemos hasta cuándo, dice que ya está colgando pósters, dice, adentro de la panza de Cecilia. Está pegando pósters. Sí, ya se hizo una habitación. No, me pegó una patada en la cara el otro día. Lo que sí. Bueno, ya de por sí me pegó una patada en la cara. Espero que estuviera cerca mal, vos, ¿no? Todo mal. Y bueno, viste que ya desde chiquito empieza la relación de pelea con el padre, claro. ¿No? ¿Y el Seba? ¿Qué tuvo la semana? Pará que estoy... Lo agarré mal parado. Qué rico, sí, aprovechen ustedes porque me lo voy a bajar todo. Nada muy importante. La emoción de lo que pasó. Porque fue emoción lo del jueves, ¿no? Lo del cilindro también que vamos a estar hablando. Y no, particular, no mucha cosa. La caminata que sigo haciendo. La caminata. Que a esta altura, lo particular es que lo sigue haciendo. No la dieta, ¿no? No así la dieta, no. La dieta, no, lo he notado, que no sé. Pero lo que pasa es que hemos estado... La rajatabla no se ha cumplido. Y hemos estado haciendo comida entre nosotros. Por ejemplo, el viernes pasado, después de grabar el programa, que comimos asado. Un asado espectacular que hizo Luis. Luis, ¿cómo estás, Luis? Bien. La verdad que nos salvó la vida Luis haciendo ahí con pedazos de leña mojada. Un ropero también fue para adentro de las brasas. Por suerte cuando estábamos por arrancar con las sillas no fue necesario. No, de arranque quise arrancar por mi silla, cosa que inamovible yo, sí. De ella. Bueno, y después ayer comimos pizza de noche, también ven, sí. no puedo, juntándome con ustedes es difícil. Pero las fotos del otro día quedaron bien sacadas porque probablemente el último asado que comamos en mucho tiempo, ¿no? Ah, por el después tema de que nos toman el pelo, ¿no? No sí. Sé si vieron la noticia, saben quién es Frati, el presidente del INAC, sí. Instituto Nacional de Carnes. Yo lo único que leí es que estaba de acuerdo con las declaraciones de Mujica de que no podía ser que el precio de la carne fuera tan elevado para acá y tan bajo para el exterior. Exactamente, claro, estaba vendiendo más cara la carne. Claro, y se presentó un estudio de por qué es eso y no hay explicación, sino que llega a precio con impuestos y todo, 85 pesos el kilo asado llega a carnicería. Y lo están vendiendo de 130, 150, por lo cual, hoy me comí una tortilla de espinaca riquísima y la carne me parece que solo en las fotos del asado la voy a ver. Bueno, y alguna salida con tus amigos, como haces a veces, ¿no? Que te da por comer carne. Ojo con ese comentario, ¿no? Ojo. Porque tenés, está la máquina, no, está funcionando el aparato. Ah, sí, está funcionando. Tenemos un aparato que detecta las groserías que decimos, nos puso, bueno, Leo, rompan todo porque para no ser discriminatorios, no sé qué. Sí, no sé. Yo venía caminando por Boulevard de la caminata esta, y me parece que hay algo que está pasando que no nos... Bueno, hay muchas cosas que pasan y no nos enteramos. Hay duendes. Hay duendes. ¿Te están siguiendo los duendes? No, es algo más cerca a nosotros, más terrestre, más terráqueo, más terrícola. Que es ya hace un par de semanas venía caminando por enfrente al hospital Pereira Rosell, ¿no? Sí. A dos cuadras de la iglesia. Claro, sí, sí, todo sigue ahí medio, converge todo en la misma zona. ¿Qué barrio es ahí? Tres Cruces, es ahí, en el hospital Pedro Rosé, está en Tres Cruces. Parque Valle, Parque. Puede ser. No Parque Valle, para otro lado. Sí, Parque Valle. Nace Parque Valle. Entre Parque Valle y Tres Cruces. Parque Valle, dice Luis. Muy bien, enfrente a... Hay una calle que se corta donde entran las ambulancias del Pereira Rosell. Es verdad. Estamos de acuerdo. Sí. Hay una frutería, al lado... Una panadería. Hay una panadería y al lado hay un edificio que me llama la atención, que hace dos semanas yo pasaba por ahí y salía una muchacha sumamente linda, tan linda como pinta de turra, digamos, ¿no? O sea, se la veía... teñido barato, despampanante, pero particular. Muy atractiva, pero te das cuenta. Sí, muy atractiva, pero no para llevarla a presentársela. Claro, a la comida a fin de año, nada de eso. Salía con... Qué mala onda. Salía, no... Nada de hacer la gran Maxi Rodríguez y juntarte con Guandanara, por ejemplo. No daba para eso. No, para casarse no. Para jetear con los amigos, sí, claro. Pero nada más. Salía esa muchacha con un señor gordo, con pinta de mafioso, y otra persona... una particularidad es que los tres estaban prendiendo cigarros, entonces me imaginé que estaban en un lugar que no se puede fumar, ¿no? En una casa particular. Y bueno, eso me llamó la atención hace un par de semanas, dije, qué raro esto, qué pinta, esto estaban de joda, pensé. Y pasó. Hasta que esta semana vuelvo a pasar por esa cuadra, vuelvo a salir una muchacha más linda y con menos pinta de turra, pero... No sé, también lentes grandes, parecía como recién bañada y llevaba un bolso, como que si tuviera ropa deportiva dentro del bolso. Y bueno, nada, hice lo que hubiera hecho cualquiera de ustedes, ¿no? ¿Qué? La seguí. Eso no, no. Sí, la seguí. Dobló en la esquina y yo dije, me mando a ver qué viene. Otra particularidad que tenía es que tenía unas llaves en la mano, entonces pensé, debe tener auto y no se va a ir muy lejos. ¿Dónde la seguiste? La seguí poco. Primero pensé, la emoción del momento, ¿no? Claro. O sea, vida aburrida, ya les he contado, vengo del trabajo, digo, que no se dé cuenta, ¿no? Que no se dé cuenta. Claro, la persecución empezó desde que doblé en una cuadra donde no tenía que tomar, en vez de seguir derecho para mi casa. Estabas desviando, claro, me desvié, dio vuelta a la cuadra y entré a una boutique de ropa, como para niños, y dije, ahí pensé, sigo para mi casa. ¿La esperaste? La esperé en la esquina. Claro. ¿Está loco? No, pero si no, no tenía sentido lo que había hecho. Me sentía más estúpido por haber empezado y no terminarlo que por dejarlo ahí, ¿no? Seguro, por fallar en la misión, digamos. Y claro, ¿qué dato tengo? ¿Con qué respuesta vas a la KGB? Claro, aparte les mandé un mensaje a ustedes preguntándoles si perseguir a una persona a cuadra ya se toma como un delito, de repente. ¿Qué te dijo él? Estaba bueno ese culo, creo que me preguntó. Y no venía por ahí, ojo, no viene por ahí, no estoy persiguiendo mujeres lindas. Quiero saber qué pasa en esa casa. No. No sé. Son muchos factores. Capaz que no querés saber, simplemente te intriga, ¿no? Es una, claro, no si es te gustaría que... ver qué es lo que hay y estar adentro. Ya... No, yo no quiero participar de nada. Igual pensé que forma de averiguar también sería ir vestido más o menos como el gordo mafioso, medio de traje y tocar el timbre. Capaz que tocar el timbre de alguna forma particular. Tirar una clave, capaz que le embocás, ¿viste? Clave de candombe puede ser. No, clave de candombe. Sí, sí. Clave de murga, todo. Sí, no sé. Pero está, así que. Bueno, ¿qué pasó con la muchacha? Claro. Desapareció dentro de la boutique entre la ropa de los niños. Cuando volví para atrás, porque demoraba mucho y ya estaba bajando el sol, yo estaba de shortcito, me empezó a dar frío, me dio hambre, ¿no? ¿De shortcito tipo corredor? Claro, vengo caminando, ¿no? ¿El shortcito cortito? Como de maratón. Y estoy usando... Con el 5 acá, ¿sí? No, es un celeste cortito con una franjita verde alrededor, todo así de la... Digamos que rodea la parte de abajo. Y estaba medio apretadito porque la idea de bajar de peso es que me quede bien ese short también. Sí, sí, sí. Y bueno, me enfrié porque venía a buen paso y me enfrié, paraba ahí. ¿Y seguís con la incógnita? Volví para atrás y cuando miré para adentro no la vi salir y tampoco vi dónde se escondió. O sea, así que vos decís que algo, se mete, hay un pasadizo. Yo creo que hay un pasadizo. Esa cuadra se debe conectar de alguna forma. Se dan vuelta las cosas de la ropa. Sí. Se dan vuelta como la película de Drácula. O como las casas musulmanas, ¿no? Que están una enganchada a la otra y al final toda una cuadra, una manzana de casa. Yo pensé más que era como el ropero de Narnia. Cuando se mete entre la ropa y sale en algún lugar, en algún tipo de harem o algo por el estilo. Ojo, Seba. Sí. Aparte de andar... Este tipo de cosas las sigo contando porque tenemos... 4 descargas semanales, 5, claro. ¿No? Pues sé que no va a llegar al gordo mafioso, esto que estoy contando, claro. Ni alguna de las trolas que están ahí. Nunca lo sabes en realidad. ¿Eh? Nunca sabes en realidad porque la mafia tiene una capacidad de descubrir perfectamente cosas. Luis, nuestro sonidista, podría ser un infiltrado. Y Luis tiene cara de mafioso. Y otra cosa recomendable, es que no te metas con el shortcito ese dentro de la boutique de niños, ¿no? ¿Por qué? Porque van a pensar que estoy buscando. Sí, a lo mejor te pueden llevar peligroso, para... Peligroso, ¿no? Para con cabe. Perdón, compen. Compen. Oh, no, ¿qué? ¿Cómo fue? Se aprovechan de mi nobleza. Opa, el chavo, el 8 con eco. Con el eco Mike y todo. Bueno... Es profesional. El sábado pasado seguimos grabados porque... Salimos grabados porque nos fuimos para el Pilsen. Estuvimos el sábado participando del Pilsen Rock como espectadores. No vos, que la verdad que me dolió en el corazón no. Haber perdido. De compartir ese momento con nosotros y no específicamente del Pilsen Rock en sí, que fue la primera vez que no disfruté del espectáculo Pilsen Rock, sino que por lo menos el Seba y creo yo y por lo menos el Seba. Fuimos a escuchar a Queens of the Stone Age. Sí. Igual creo que tenés algo para compartir, ¿no? Sí, yo tengo más o menos un musical, sería una especie de musical explicando desde que entré hasta que salí las sensaciones que tuve, ¿no? Y yo en base a eso quiero hacer algunas preguntas a ustedes que fueron. Pero cómo. Dale. No, escuchemos. Prefiero revolcarme en el barro. Pero aunque sea, estoy en pedo. Cantinero, me dejaste una cerveza y me robaste el dinero. Primero, Calamaro se enojó porque a nadie se le mueve un pelo. Porteño, andate a cagar. Yo sí estoy de acuerdo. De cara Andrés está muerto. No sé si estoy solemne o el público del rock está muerto. Vuelve a tu casa cuando quieras. Ya viene, no te va a gustar. Buscando reanimar al pueblo. Que tibiamente usó su voz. Ay, excelente, regálame un sol. Ay, qué peste, nadie la agitó. Hay malabaristas haciendo un show. ¡Qué ridículo! Hay shows con, por suerte, falta poco rock and roll. Hay algo que sigue vivo. No renueva la ilusión. Y en el último suspiro. Escuchamos mil comentarios, esto y aquello, pero de rock. Nadie habló, solo tengo que decir. ¡Queen la rompió! Siempre notamos que cuando aplaudimos, vos gritás con voz de señora. Es la señora. Ese fue el resumen de lo que pasó en el Pilsen por Héctor Astore. ¿Qué querés preguntar? Yo vi el mapita que daban, no sé si lo agarraron o no, sabían. Nah. En un momento daban un mapa y en el mapa decía carpa y en otro lo decía mambo. La carpa itinerante. No era antropomórfica, ¿no? Era, me parece que es la carpa donde justamente estaban los malabaristas. ¿no? El escenario, un escenario más, ¿no? Tenía la carpa. La carpa era la de los malabaristas. Había tres escenarios. Había un escenario para bandas menores, para decirlo de una forma. Escenario B. Y otro que prendió un fuego directamente, antes de Queen of the Stone Age, que hicieron malabarismos y prendieron mucho fuego. Y el mambo era un mambo. No sé qué te expliquemos. Un mambo gratis, de Pepsi. Sin música, ¿no? ¿O con música? No, sin música. Sí, por ejemplo, cuando estaba No Te Va a Gustar y hacían un poco de silencio, se escuchaba. Bastante molesto. Así que se contrató el mambo del propio Parque Rodó. No, era un mambo de Pepsi que tenía todos los logos de Pepsi. Bien. Sí, azul, todo el pepo. En la canción viste que hablo del tema del precio de la cerveza. Que sí. Difícil mamarse. Me dijeron, 80, así, ¿no? 80 pesos una lata. Una latita de 300. Si jamás te veían borracho, te robaban porque sabían que estabas cargado de plata. 80 más una cerveza, una latita. Te ponían un sello que comprobaba que eras mayor de 18. Sí, todavía lo tengo, mirá. Para sucio era el tipo. Y después nada, ese calamar enojado, que más que enojado me parece que estaba. Pero en el momento nos reíamos, ¿no? Digamos, no lo tomamos capaz como tan la tremenda. Ay, mirá, se enojó Calamaro. Pero más que enojado, estaba como dolorido, porque después de reclamar su lugar, después de reclamar un lugar, tenés que demostrar que deberías haberlo tenido, y la gente creo que no se molestó que Calamaro tocara antes. Las pocas canciones de Calamaro que te pueden llegar a gustar son muy melosas. Y en un show de rock, así de grande, no sé si tenés muchas ganas de escuchar canciones tan lindas. Hizo el uso de los bises como castigo, en realidad. Porque sí, porque se había pasado media hora ya de tiempo y dijo, pídanme que cante, la gente no pidió. Y dijo, bueno, voy a cantar igual. Y cantó un tango lento que la gente obviamente no lo acompañó. Es lo peor que tiene Calamaro, peor que la personalidad, ¿no? Los tangos que hace. Es que yo qué sé, yo por lo menos no sé la gente, porque no estoy últimamente metido en el ambiente rockero en sí. Digo, viste que las masas no saben bien para dónde van, ¿no? Pero yo esperaba más rock completamente de lo que fui, por lo menos desde que llegamos nosotros, que lo único que... Tal vez no está bueno comparar este Pilsen con los Pilsen anteriores, pero no puedes evitar hacerlo cuando la organización, la empresa es la misma. Y tiene el mismo nombre. Y sí, le pusieron ese circus en vez del número para no hacer una continuidad, creo. Pero lo que no se vieron fueron banderas, lo que no se vio fue alegría. Lo que no se vio fue nada de lo que caracteriza al Pilsen. Ni siquiera se vio la cantidad de gente, ¿no? No se llegó a llenar ni cerca lo que es el predio de la Rural del Prado, ahí donde se hacen las domas, que es donde estábamos. Y queda demostrado que el uruguayo solo se divierte cuando está en pedo, definitivamente. Digo, no hay otra explicación. Sí. Porque si Uruguay gana, se nos ponen mamamos en pedo y ahí nos divertimos, capaz. Digo, se ve que nos falta estímulo. Totalmente. Siempre es así. Dicen que hacía frío. Esa noche estaba un poco fresco. Siempre no sé, frío. En ahí. En Durazno hacía frío. Sí. En Durazno estuvimos mojados, inclusive. Donde nos quejamos. Es verdad. Pero tengo otro tipo de conocidos que me dijeron que estuvieron mucho tiempo parados, que en determinado momento no había algo para tomar, que no había comida y el frío y se fueron a carajo. Comida no averiguamos. No, nadie. Bueno, pero ¿a qué hora llegaron? Llegamos sobre las 8 y media y ya estaba Calamaro por el cambio de orden. Que se supone que al principio cerraba, después era penúltimo y terminó siendo antepenúltimo, antes de No Te Va a Gustar y obviamente Queen of the Stone Age. Otra particularidad que me llamó la atención a mí fue el cambio de público entre una banda y la otra. Mientras estaba Calamaro, la gente que estaba adelante, había mucha gente con cámaras de fotos semiprofesionales, claro, que no eran periodistas, pero que se dedicaban a sacar fotos al estilo galería de búsqueda, ¿no? A un grupo de gente donde conoces el nombre de tres, que seguramente no sean ni Martínez, ni Nario, ni Astores, más Giovan Paola. Y por lo menos son tres apellidos, ¿no? Claro, sí, o si el nombre es común usan apellido y dos, los dos apellidos, nombre y dos apellidos. Y los dos D, ¿no? Sí. Claro, de la Rueca de la Peña, por seguro. Y agradezco públicamente la gran viveza criolla de mi compañero Sebastián. ¿Qué necesidad? De que disfrutamos del show muy próximos a Queen of the Stone Age, y solo eso voy a decir, ¿no? Bueno de tener conocidos, ¿no? Sí, de tener viveza criolla. Sí, hubo gente, no tuvimos que saltar la valla y embarrarnos como hicieron algunos, entramos por la puerta grande. Alguien te dio una mano, ¿no? No, una cinta me dio. Pero en realidad lo que hice fue llevar la misma cinta que se había usado en Pixies para acceder a la entrada más cara. Dije, estos van a repetir la misma cinta, y fue así, una cintita verde común que se consigue. Guarden sus cintas de los recitales que vayan. Le pueden ir escribiendo en la parte de atrás dónde las han usado. Esta yo ya tiene dos usos y espero que siga teniéndolos. Pero así fue. Y vivimos un recital de rock and roll puro sin mariconadas. Fue espectacular. Sin mariconadas, ¿qué queremos decir? No, sí. La mariconada la vieron antes, ¿no? No claro, te gustar. Sí. Claro, ya no, era suficiente. Y Calamaro. ¿No? Calamaro y alguna de las bandas que nos perdimos también, seguramente. Pero otra vez sentís la distancia que hay entre la música uruguaya y el profesionalismo, ¿no? Un toque perfecto, perfecto, perfecto, espectacular, demoledor, con un montón de hits, sin uso de la pantalla gigante que había atrás. ¿Por qué? Porque no se necesitaba. Era música lo que se iba a ver y la música tapó todo lo otro que podía llegar a sumar. Sin pintura, sin glamour, ¿y porque... sin movimientos escénicos? No, sin glamour no. Bueno, sí, tal. Yo discrepo, sí, un guitarrista vestidito de traje impecable desde que empieza hasta que termina, tiene una... Sin clichés, capaz, no sí, sé. Sí, puede ser. Otra cosa que me llamó la atención fue que desde que empezó esta banda californiana hasta que terminó, nunca se volvió a enfocar a la gente. No te gustaban el ánimo de la gente, que con Calamaro, por ejemplo, era empeorar la cosa, ¿no? Mostraba a la gente que no estaba saltando, que no estaba aplaudiendo. Se prendió una sola bengala durante No te va a gustar. Que yo... Son cosas que apruebo, ojo. Claro. Les estoy comparando a lo que se hacía. Yo prefiero que no haya bengalas y que no haya banderas. Y no haya banderas, por supuesto. Así que... Igual se notó la desilusión de la gente de No te va a gustar. Por lo menos capaz que estamos equivocados. Pero ellos creo que pretendían un poco más del público. Es que creo que al ver la con el temita de la celeste, claro, un trompetista o algo así quedó como medio regalado con el revoleo de banderas. Sí, no, ay, sacó una bandera uruguaya que nada, la Sole se hubiera reído hasta el cansancio de verlo revolear esa bandera. Y no levantó. No, la sacó inmediatamente, pegó tres giros y la tiró para atrás, sí, como diciendo, sí, no salió. A lo mejor lo que pasa con No te va a gustar es que como ya se convirtió en el No te va a gustar Fútbol Club, ni siquiera tienen onda entre ellos y eso se nota en el espectáculo. Por, ¿no?, el cambio de integrantes. Y claro, sí, pues ya la institución es que la gente pasa, ¿no? Puede ser. Pero bueno, Calamaro fue regañado al bajarse del escenario por uno de los plomos de la banda de Queens, que le dijo, tipo, no tengas reloj. Porque es una falta de respeto hacer que todo se retrase por un capricho para ver si la gente va a festejar. Y después vivimos una cosa graciosa, por lo menos para mí, que nadie sabía cómo arengar a los Queens of Stone Age. Nadie claro, pudo inventar un cántico. ¿Cómo cantas? ¿Qué cantas? Pero hubo intentos de llamarlo. Olé, olé, olé, por ejemplo. Queens of Stone Age. ¿Cómo hace? No, era imposible. No. No iba a decir nada. Bueno, no, eso fue más o menos lo que pasó en nuestras vidas, por lo menos. Entonces, en definitiva, sin poner ningún tipo de calificación, fue un show más bien... ¡Excelente! Más bien un show excelente. El show que vieron de Quincy, pero todo el contexto, es decir, el espectáculo que vos pagaste, no. Sí, yo pagué barato. Lo que interesó lo viste. Sí, yo voy a ver esa banda. Y todo lo otro no resta. No me importa. No, si podés llegar tarde y... Me parece que un espectáculo es así, que a la gente le gustaba más la idea de revolcarse en el barro entre la gente y no importarle la banda que estuviera tocando y no prestar atención. Y en este caso, justamente, no como había que prestar atención... Un Prado Stock. Claro. No había otra cosa que te divirtiera que no fueran las bandas, y las bandas no eran lo suficientemente divertidas. Así que por eso yo creo que ese tipo de espectáculos en general restan más que sumar, ¿no? No, yo lo único que puedo decir es que fue un buen show y que valió lo que pagó porque lo que pagué, porque quería ver esa banda. No me importa más nada de lo que pasó. Y si el Pilsen va a ser así de acá en adelante, a mí me va a seguir sirviendo mientras tengan una banda buena y que me guste. Antes de ver 16 sin sentido. Está bien. Lo digo yo que no soy un rockero nacional. No, está bien. Lo que pasa es que lo que a mí me pasó las veces que yo fui al Pilsen es que no había bandas internacionales, salvo... La Renga en el primero. Una vez que fue La Renga. Los alemanes, ahí Tottenhosen. Sí, pero ese año no fui. De Arce. No. Y estuvo Bersuit, los otros de... ¡No a las papeleras! ¿Las manos? No, aquellos de los españoles. El Darbo Feneta. Escape. Sí, el loco de Escape que vino a tocar. Tenía, ¿no?, otra banda, sí, capaz. Pero por ejemplo, esa banda cerró, creo, y yo ya estaba arriba del bondi esperando para volver. Sí, esas cosas pasan, ¿no? Yo me acuerdo que el Pilsen Rock que yo fui después que tocó La Trampa, No fuimos todos. Señores, son las 8 menos 4 minutos según mi reloj. Y dentro de un rato van a ver que se corta la transmisión por una propaganda automática que sale de Rompan Todo, cosa que vamos a solucionar la semana que viene. Pero nada, que podemos hacer la pausa e irnos, nos fuimos tarde con la charla. Podemos irnos a las noticias para el bloque que viene o arrancar con las noticias ahora, ¿qué dicen? Y como quieras. Arrancamos con la noticia. Muy bien, estas son las noticias de la semana. Noticia número 1, elecciones en Brasil, Marina Silva con posición neutral. Lo único que tenemos para decir es que es una persona que puede llegar a cambiar la definición y que no tomó posición, al menos este lunes, que fue cuando saqué la noticia. No sé si cambió algo, Pablo. Hasta el momento no, y lo que se esperaba era que Marina Silva apoyara al partido Lula, claro, porque Marina Silva es excindida de ese... ¿Y parece... son Silva las dos? Mirá. Sí, sí. ¿Ah? Y lo otro es da Lula. Les da eso tu apellido, entonces. Es parecido a lo que pasó en nuestras elecciones, ¿no? Y es verdad. Muy parecido. Noticia número 2. Ministro de Transporte Enrique Pintado se recupera de accidente de tránsito. Noticia número 3. Marcha y concentración frente a domicilio del ministro del Interior por homicidio de comerciante. Un homicidio más en Uruguay, pero que tiene la particularidad de que es una persona ¿cómo decirlo? Un muchacho que tiene... Un muchacho más sano. Sí. No puedo decir que es más sano que otros muertos, es horrible. Pero lo que quiero decir es que tenía una vida más ideal. Un tipo que se había puesto su negocio con mucho sacrificio, que... Una pareja que la estaba luchando. Claro, entonces toca más a los comunes, digamos, que son los que... Incluso el cantante de No Te Va a Gustar le dedicó un tema... ¿Sí? Un tema por esa misma muerte, ¿no? Y noticia número 4. Melo invadido por humo maloliente. Sí. ¿De Bosnia llegó hasta Melo? No tengo ni información. Bueno, vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Vamos ahora al departamento de Cerro Largo, donde un incendio en la usina reductora de basura de Melo inundó la capital departamental de humo tóxico y dejó además con mal olor. Los vecinos están preocupados, pues es la segunda vez que ocurre algo similar. Hubo temor por algunas horas aquí en Melo. Tomó fuego el vertedero de residuos y realmente causó una suerte de conmoción en toda la población. El humo denso prácticamente cubrió toda la ciudad. Vean ustedes, estamos ubicados en La Pedrera, a unos 8 kilómetros de la ciudad de Melo. Un predio inmenso donde se deposita el residuo de toda la ciudad. Aquí llegan aproximadamente 50 toneladas de basura diarias. La intendencia ya no sabe qué hacer. Se piensa instrumentar por parte del intendente Sergio Botana un sistema de piletas o un sistema sanitario para que este tema tan mentado como la basura de la ciudad de Melo pueda de alguna forma tener una solución final. Aún se desconocen las causas por las cuales tomó fuego todo este vertedero. Bomberos, policía, personal del Comité Departamental de Emergencia deben trabajar tratando de apagar las llamas. ¿No? Como 245 travestis parece que se presentaron para apagar este incendio, que pudo haber sido provocado por ellos, ¿no? Por la ficción. Lo que yo me pregunto es, esta fue la segunda vez. ¿Cuál debe haber sido la primera, no? ¿Cuál pudo haber sido la causa? Capaz que esto mismo que estás hablando vos. Sí, fricción de travestis, puede llegar a ser. Sabemos que en Melo hay... O en militares también, ¿no? Es en Melo donde está... Sí, en Melo hay la mayor acumulación de bufandas de Montevideo. De Uruguay, digo. De Montevideo, ¿no? Noticia número 5. En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama... Nada, se llama así la noticia. Día Mundial del Cáncer de Mama. Número 6. Nino Boa opinó que si el Frente Amplio aprueba el proyecto de ley interpretativo de la ley de caducidad, está matando la democracia directa. Opino lo mismo. Sí, opino lo mismo que Nino Boa por ahora. Número 7. Los jóvenes que dijeron encontrar una bebé al pie de un árbol, en realidad la tenían sin autorización de la justicia. ¿Qué encontraron, perdón? Un bebé al pie de un árbol. ¿Y qué pasó? Dijeron que la habían encontrado y se ve que la tenían por alguna otra forma no legal, ¿no? Como que alguien se la había dado. Sí, la habían robado, no sé. Dicen, no. Lo encontré tirado ahí, pero en realidad se lo habían mandado por correo. Sí, aparentemente tenía el sello de FedEx todavía. Número 7. Los jóvenes que dijeron, es la misma que recién, así voy al número 8. ¿Habrá instructivo de seguridad para comerciantes? Ese estaba bien, ¿eh? Instructivo de seguridad para comerciantes. Yo voto por Nino Boa. Sí. Bueno, vamos con Innova, la número 6. Mañana en primera instancia, porque hoy solicitamos en la mesa política del Frente Amplio, a través de nuestro delegado, una postergación, una prórroga de una semana para discutir este tema entre nosotros, ya que tenemos una reunión el día sábado, una reunión grande de una mesa nacional de la Alianza Progresista con gente de todo el país. Tono para grave, discutir este y otros temas, pero este particularmente, y nos fue negada esa posibilidad. Estamos en contra de este mecanismo porque entendemos que es saltarse la torera, como se dice habitualmente, después que el pueblo se pronunció dos veces sobre este tema, ¿no? Yo creo que si el Frente Amplio impulsa esto, mata casi que definitivamente el instrumento de la democracia directa y del referéndum. ¿Cómo le vamos a pedir a la gente que firme para derogar una ley si después resulta que los legisladores se arrogan el derecho de cambiar la voluntad soberana? O sea, lamentable. Lamentable toda la situación que está pero pasando. Pero ¿no? Hubieron cambios igual, creo que ya está, ya salió, ¿no? Sí, votaron, sí. Lo votaron. ¿Se votó? Se votó por disciplina partidaria. Por disciplina partidaria. No estaban de acuerdo. Y a mí me parece que es bastante triste y es una tomadura de pelo a todos nosotros. ¿Para qué nos hacen votar? ¿Para qué nos hacen juntar firmas? ¿Para qué nos hacen votar? Claro, porque ponele, la segunda vez, la primera decían, bueno, hubo una confusión. La segunda también dicen que hubo como poca información. No importa lo que haya sido, ya está. Creo que no hubo ninguna confusión, creo que tenemos que asumir que lamentablemente la mayoría para este grupo somos un pueblo cornudo. Sí, yo qué sé, no sé, la mayoría, yo opino eso, la mayoría eligió. Y yo pienso lo mismo, y ¿sabés lo que no me gusta? Que con ese criterio, si bien yo en realidad estoy en contra de la ley de caducidad, creo que todos acá lo estamos, no es la forma de hacerlo, porque si no mañana viene otro gobierno de otro color y va a hacer cualquier ley. O este también. Lo que está haciendo. Imponer cosas que no. Sí, es un paso que ya no tiene vuelta esto. Y cagarse en la democracia y en todos nosotros, como si fuéramos unos giles que para lo único que servimos es para ponerlos ahí y que ellos cobren su sueldo y después. Claro, somos funcionarios. Esto siente un precedente bastante complicado para mí. Porque en cualquier momento pueden inventar cualquier cosa. Sí, ¿no? Sí, lo que quieran. Es bastante, bastante triste. Seguimos con las noticias. Número 9. Acusan al actor escocés Sean Connery de lavado de dinero a través de Uruguay. Noticia número 10. Mujica recibió a Pedrito Bordaberry en medio de polémica por coordinadores regionales. Número 11. Forlán fue silbado por los hinchas del Atleti. El Atleti, ¿eh? Atleti. Capaz que era una canción buena, sí, tipo Forlán. Forlán. Pero no. Olé. Forlán, el mejor. Pero no. Número 12. Uruguay será cabeza de serie de la Copa América. ¿En serio? Sí. Cabeza de turco. Y bueno, pero la Copa América tiene sentido. Dentro de todo, digo, la noticia sería si fuera Uruguay cabeza de serie de Mundial. O que Venezuela fue la cabeza de serie. Eso sería la noticia. De a mí me gusta la de Sean Connery. Ya fue que cabeza de serie en Venezuela. ¿Sabía? Es verdad, cuando fue lo catario. A mí me gusta la de Sean Connery, ¿sabes por qué? Porque es escocés. ¿Y sabés lo que me acuerdo yo? ¿Y te gusta yo? El whisky. No, me gusta el whisky. Pero ¿sabes lo que me acuerdo yo? La figurita de los escoceses siempre le faltaba un diente, tenían la cara curtida porque los escoceses son. Se ve que son heavy. ¿La figurita de qué? De los mundiales de fútbol. Ah, tienes razón. Bueno, vamos con la 9, Luis. Sean Connery, que se hizo famoso personificando a James Bond, y su esposa Michelaine, están siendo investigados por la justicia española por una dudosa operación inmobiliaria y por la presunta participación en ella de sociedades que estarían vinculadas al matrimonio. El nombre del actor apareció relacionado a la venta de una lujosa villa cercana a la localidad de Marbella a fines de 1990. La residencia fue vendida en 1999 por unos 6 millones y medio de euros antes de ser transformada en 72 apartamentos de lujo. Ah, bueno. Las autoridades estimaron que los beneficios por la explotación del complejo alcanzaron los 53 millones de euros y entienden que existen suficientes indicios para considerar la existencia de hechos ilícitos. Connery estaba citado a declarar en el juzgado de Marbella en el marco de la operación Goldfinger, nombre de una de las películas que protagonizó como el agente 007. Sin embargo, presentó un escrito donde se excusaba de concurrir ante la justicia por motivos de salud y edad. Junto a sus disculpas, expresó su disposición para lo que la justicia española necesite. El matrimonio habría enviado una parte de los beneficios, incluyendo los importes de una posible defraudación que se investiga, a Uruguay y a Gran Bretaña. La pareja reside actualmente en las Bahamas. Qué lindo vivir en las Bahamas con los 54 millones de dólares que se hicieron del complejo, Perdón, de euros. Él dice que fue el satánico doctor No el que hizo esto en realidad, que no fue él, porque parece que le dio una roca, de droga, donde él, no me acuerdo más nombre de película. ¿Nombre de película? Sí. Yo creo que fue un tema de que querían saber, una pregunta bastante sencilla, ¿cómo se llamaba Rosa, no? El nombre de la Rosa. Ah, el nombre de la Rosa también. Sí. Bueno, John Connery, un Sir, ¿no? Un al igual que Sting, por ejemplo. Son los dos Sir. Al igual que Paul McCartney. Sí. Al igual que Mick Jagger. Igual que Byron. Igual que Ariel, la del agua. Sí. Sirenita, ¿no? Y el Señor de los Anillos también. ¿Nest Lord? También. Nada, parece que está haciendo una movida de plata y que acá no se puede hacer nada porque no hay leyes que contra este tipo de defraudación. Ustedes que estaban más en el conocimiento de la noticia. Uruguay, no, la ¿cómo es el tema de Uruguay con Sean Connery? ¿Con quién? Con Sean Connery. Porque parece que iba a comprar una casa acá, pero es guita de plata sucia. Ah, es una forma de blanquear la guita, venir a comprar propiedades y terrenos acá. Que es lo que generalmente hacen las sociedades delictivas. Por ejemplo, en México y en Colombia, vienen a Uruguay, montan sociedades anónimas virtuales, porque al ser anónimas, vos pones la plata, claro, sí. Se acabó, compras propiedades y así lavás la plata que vos la conseguís de vender droga y de matar y yo qué sé qué, la lavás y ya queda como plata legal. Claro. Están blanqueando, claro, digamos. Sí. Qué raro, porque un tipo que tiene todo el aspecto de caballero inglés. No sé si tiene aspecto de caballero inglés, lo que tiene aspecto es de estar forrado en guita. Eso. Y que no tiene la necesidad de hacerlo, ¿no? Me parece. Pero viste que las polleras te dejan medio. Sí, claro, es un tipo que anda como. Que se viste con pollera. Anda con pollera. Los líos de polleras son así. Sí, es pollerita, gorrito y todo el día en pedo con whisky. Era amigo de Vicarra, me parece. A vos decís que le gustaba atarse también. Y con polleras y todo. Sí. Pablo, ¿dónde está? Acá. El homofóbico. Noticia número 13. Mujica, ofendido por comentarios de la oposición sobre chantajes y acomodos, dijo que le declararon la guerra santa. Eso dijo Mujica. Número 14. Habría nuevo llamado para cubrir vacantes de anestesistas en el Pereira Rosell. Los anestesistas. Los anestesistas. Son espectaculares. Ahora, ¿vieron que con los sucesivos gobiernos de Frente Amplio siempre hay alguna pica con algún grupo de médicos, ¿no? Fueron los oftalmólogos con el gobierno de Tabaré. Que ahora sí, que ahora volvió el problema con los oftalmólogos. Y sí, porque se van los cubanos. Tras la renuncia del director, ¿no? Del hospital. Ah, no lo sabía. Sé que se van los cubanos y eso generó un cambio. Sí. ¿Y no hay nadie que haya aprendido a hacer lo que hacían los cubanos en el tiempo que estuvieron acá? Pues no, chico, parece que no. Pues no te, yo no te voy a mostrar cómo le arreglo el ojo a... No mires. Son comunistas, pero no giles. Bueno, el tema rápidamente, porque... Bueno, vamos a leer todas a ver si elegimos o no, y si no comentamos algo más de los anestesistas. La número 15, el Pato convirtió su primer gol, pero sirvió de poco. Donald, ¿quién es? El pato celeste. Sí, si hubiese sido el pato celeste o el pato Aguilera, capaz, no hubiese sido tan extraño que hiciera un gol. Bueno, número 16, graves incidentes en Argentina. ¿Cuál les gusta? Pablo, si elegís la de Peñarol, yo voy contigo para gastar ahí. Dale. Pero no la pongas todavía, Luis. ¿Querés la de Pato Sosa? No, quiero decir algo más sobre Argentina. Los anestesistas. Para los que no saben, se está ofreciendo un sueldo de 110 o 120. 120. 120 mil pesos por mes, pero los anestesistas no lo agarran porque... Se presentaron al concurso dos personas nomás. En la medicina privada ganan, no sé si 5 veces más como están pidiendo. Ganan, sí, hay una diferencia. No sé, dicen ahora... que es de 5 veces, sí. ¿No? Quieren ganar sí. 700 palos. Lo que hice fue hablar con un médico conocido que me dice que trabajando doble horario y en dos hospitales no llega a ganar la mitad de lo que se le está ofreciendo a los anestesistas. En este país, si elegís la carrera de anestesista, lo tenés que hacer al comienzo de los estudios porque se bifurcan los estudios y si vas a ser médico quirúrgico o especialista de tórax, como es este médico, ya no podés irte a anestesista y estudiar, aunque arranques de cero todos los años, porque podés ser especialista solamente en una cosa. O sea, me decía cómo me equivoqué. ¿no? De trabajo. Y anestesistas que, bueno, si bien corren peligro de pelar a uno porque se pasan con la anestesia, no creo que sea más grave que una persona que está operando, y que también te puede, no sé, la clásica tocarte la columna y dejarte claro. paralítico, o dejarte un bisturí adentro. Así que están bien está jodido. Creo que luchan por la equiparación, como te decía el otro día, la equiparación de justamente el tema de que cobran el acto médico. Hay unos que cobran, otros que no cobran. Y es un laburo importante en cierta forma, digamos. Es como una especie de dealer, ¿no? De dealer de la medicina, ¿no? Sí. Ese que te deja justito. Ojalá yo tuviera un dealer así que me dejara que no me siento ni mal ni bien, que no me muero, que no quedo de cara. El punto exacto. Claro. ¿Cuántos heroinómanos precisaban de eso? Claro. No, escuchame. ¿Cuántos anestesistas? ¿Cuántos músicos importantes se perdieron a un especialista cerca? Yo creo que tendrían que ir, esa gente que se está quejando del sueldo, tratar de encontrar laburo con algún músico, justamente. De seguir una gira el anestesista de la banda. Frankie Lampariello les tiro, de repente, que siempre anda medio ahí, se pueden arrimar y ver si les pago un sueldo. Claro, sonidista, anestesista, todo completo. ¿Lo más? No, estaba pensando en COFE también, me hizo pensar, en gente que está pidiendo cosas que para los privados nos parecen increíbles, ¿no? Que se les quiera hacer trabajar 8 horas y que no quieran, ganando un sueldo bueno, o que se esté pagando un sueldo, cualquier ser humano le parece buen sueldo y que quieran 5 veces más. Es medio descabellado. Dos cosas que tienen que ver, me parece, con lo que estabas diciendo vos, que es que en este país, lamentablemente, siempre se trata de emparchar y increíblemente en el Estado y en casi todo lo que está involucrado el Estado, es decir, no solo en dentro de sus reparticiones, sino por ejemplo en las sociedades que tienen con privados, siempre las cosas terminan desastrosamente y no se sabe cómo se emparchan por la ventana contratos con empresas o contratos con particulares. Samblá, para que una anestesista para esto. Salió. Y lo otro que es lamentable, cómo se ha monetarizado la salud. Y claro, lo único que importa ahora es el dinero y no los enfermos. No es de ahora. Y no la salud. No, pero cada vez más, igual, ¿verdad? Somos un país que capaz que no nos damos cuenta, al igual que el estudio universitario, que somos privilegiados comparados a Estados Unidos u otros países, donde es casi imposible estudiar o tener una salud privada digna. Acá somos un poco privilegiados, pero ahora hay un montón de niños esperando. Niños de bajos recursos, ¿no? Hay familias que están gastando lo que no pueden, como vi en el informativo del 12 que decían. Horas en la puerta del hospital, viendo cuándo serán operados. Con los niños no, Y el famoso acto médico que todo el mundo tiene miedo de. Nadie cree todo el mundo busca una segunda opinión porque todo el mundo piensa de que lo van a operar justamente solo por cobrar ese dinero. En cualquier momento vemos a que Falk. Dice que hubo récord en piedra, tipo apendicitis, por ejemplo. Que es una pavada, porque si vos no tenés, igual te opero, no te va a hacer nada malo. Y está. Sí, te la podés bancar, te dicen. Es verdad que uno de los dos, ¿no?, que se presentaron fue Font. Escuché que Font iba a ver si podía agarrar ahí también de anestesista. Sí, Font que te está peligrando ya el multiempleo, ¿no? Y otro que se presentó son Sol también. Pues no le quiere dejar vida a nadie. Hicimos trampa, opinamos de una noticia que no elegimos. Vamos a escuchar una y que va a ser el Pato convirtió su primer gol, pero no. Vamos fue a escuchar ahora palabras de los jugadores de Peñarol tras la victoria-derrota. Victoria-derrota. Muy caliente porque la verdad que hicimos. La hermana de Victoria hicimos todo para pasar y como lo que tienen los goles de visitante. Ese no es el Pato. Que la verdad que, bueno, nosotros hicieron dos goles y se nos complicó mucho más la clasificación. Lo único que faltó va a ser un gol más. Después, obviamente que sabemos que ellos tienen jugadores importantes arriba. Voy a poner las heces. En dos veces, para, como quien dice, hicieron dos goles. Pero bueno, eso también es virtud del rival. Nosotros hicimos lo nuestro. Lo único que bueno, nos faltó un gol para pasar de fase. Segundo gol de Goya llega en el momento que menos lo esperan, porque estaban con ellos con 10 hombres y se atacaba más primero. No lo esperábamos, sí, justo estábamos pensando hacer un gol. Prácticamente no llegaron, llegaron poco el segundo tiempo, ¿no? Sí. O sea, se refugiaron con una ventaja. Ellos con un gol sabían que Peñarol le ganaba, y sin embargo. Ese jugador está muy viejo. En su línea conservadora, y está bien, lo ganaron. Ganaron la clasificación. Y Peñarol, en 4 partidos de la Sudamericana, ganó 3, perdió 1-0 solamente de visita. Diego Casellán. Esas son las cosas que a veces tiene el fútbol. Freddy Mercury, que soy ya. Bueno, tienen todo el tiempo que quieran para hablar de fútbol. No, pero justo de este partido, yo qué sé. Una cagada, vos, una vez que ganamos, nos tenemos que ir. Igual tiramos los cohetes, ¿viste? Los cohetes se tiran igual. Sí, ya que los pagaron, los quemaron. Y es la, y ahora es la primera vez que digo que se tienen que dar cuenta de que el problema está en el mismo Pacheco. No sé si viste el partido. No, no lo vi. Que por más que sea el ídolo más grande de Peñarol en este momento, digo, no invoca un centro, no invoca un tiro libre, no invoca un córner. Tipo, estás jugando con uno menos. Y claro, lo que pasa es que Pacheco solo puede jugar en este país. Sí. Claro, porque en otro país hay, por ejemplo, test antidoping. Hoy ganó Nacional. ¿Quiere extender un poco la actualidad del campeonato uruguayo? Bueno, tenemos dos resultados que sabemos que son finalizados, que es este Wanderer 2. El tanque, no. Fénix. Fénix 2. Fénix, la cápsula. Fénix, que no baja. Que no baja y sube. Fénix 2 y el otro partido, mi cuadro, Cerro empató 1-1 con Miramar Misiones en cancha de Miramar. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto me costó? Sí, ser parte colectivo no tiene precio. Y Nacional con el, como dijo Richard, con mañana en inglés, ¿no? ¿Contra cuál es lo? Tomorrow, ¿no? Dos goles morro. Ah, es bueno. Y va ganando, no sabemos cómo terminó. Noticia número 17, un millonario organiza una mega fiesta en la que regaló $10,000 a cada minero rescatado en Chile. Número 18, ¿de qué? Qué beneficio, ¿no? Me gustaría saber la diferencia entre mega fiesta y fiesta. Y bueno, una la organiza Alfredo Chegaray, la otra no. Sí, la fiesta organiza Alfredo Chegaray, ¿no? Número 18, piden el procesamiento de la directora del CNR por no preservar la seguridad de un preso que murió ahorcado. Es verdad. Se suicidó mientras estaba durmiendo con sedantes. ¿En serio? Sí. Qué fuerza. Eso es lo que dijo ella. Qué fuerza de voluntad. Sí. Sonámbulo, tipo. La no, mente y, todo lo puede. Pero, ¿qué faltó acá? Un anestesista. Faltó Uruguay. Un anestesista, por supuesto. Número 19, el cilindro municipal quedó destrozado. Y número 20, Mujica pidió a anestesistas que revean su postura y acepten cargos en el Pereira. ¿Es verdad que tu corazón quedó igual de destrozado que el cilindro? ¿Por qué? ¿Porque viviste cerca de ahí? ¿Porque te trae recuerdos? Es verdad, yo nací en un barrio. Creo que cilindro no es ningún barrio, pero así tomó el nombre del lugar. Creo, ¿no?, que se llama La Zona. Cilindro, la zona del cilindro. Pero creo que se popularizó cilindro y no así el barrio, ¿se entiende? No, claro, justamente claro, ya quiero, okay. Quiero decir, se llama La Zona Cilindro, pero puede ser otro barrio. Porque yo no sé si en el mapa de Montevideo dice cilindro, claro. No, por eso pero no la es gente un barrio. Dice cerca del cilindro. Y yo vivo en el cilindro, yo nací en el cilindro, claro. A un par de cuadras de ahí. Supe no ver, pero sí vivir lo que fue cuando vino Van Halen. En realidad me lo cuentan, lo viví pero no lo recuerdo. Y era un lindo lugar para ir a jugar afuera. Me gustó en su momento cuando lo pintaron con nubecitas y demás cosas. Verdad. Pero bueno, escuchamos la noticia mejor. Dale. Ahora vamos a contarles otra de las noticias de esta jornada. Esta es del 12. Un incendio seguido de explosiones hizo colapsar el techo del cilindro municipal y afectó seriamente la estructura, destruyó la cancha y parte de las tribunas. A las 5 de la mañana se informó a bomberos que había un incendio en el cilindro. Se desarrollaba en la parte central y ya había provocado el derrumbe del techo arrastrando parte de las gradas. Bomberos sofocó el incendio y ahora queda saber qué lo originó. Las versiones que hay justamente es que hubo explosiones, hay factores que determinan que sí las hubo porque hay puertas arrancadas hacia el exterior. Puede haber habido explosión de ambiente. La explosión de ambiente consta de cuando hay una vaporización de algún elemento líquido inflamable o algún gas inflamable en el aire, cuando se mezcla con el aire, forma una mezcla que es explosiva. Ante la presencia de cualquier foco ígneo pequeño, una chispa o algún recalentamiento, puede producir una explosión de ambiente. Eso hace una presión importante y hace que vuelen puertas, paredes, techos. ¿Como garrafas? ¿Qué había adentro que podría haber llevado eso? Bueno, acá sí estaban en obras. Posiblemente habrían solventes, pinturas, que pudiera haber habido algún derrame y eso produce una mezcla inflamable. El jefe de policía de Montevideo estuvo en el lugar para interiorizar la situación. Ahora vamos a tener que disponer un servicio para resguardar la zona, sí, hasta que se decida qué hacer, ¿no? ¿No hubo personas heridas, lesionadas? Felizmente no. A la hora del incendio no había nadie adentro felizmente del cilindro. No. Nos olvidamos decir eso. Sí, que felizmente no. Felizmente no, parece que los caseros o... Justo ese día no estaban. No estaban. Ahí salido. Es cuando se genera... La duda. La duda. Si no fue todo vendido. Y la teoría de la conspiración. Para mí que hay... Salgado, dicen. Sí, o Campiglia también, dicen. ¿No? Una empresa constructora que a lo mejor pagó ahí uno. Lo que escuché fue mucha gente hablando de una estructura que ya había quedado obsoleta, de que en su momento había sido muy moderna y ahora no. Vos viste cómo fue que se inició el tema del cilindro, ¿no? Parece que para una exposición, claro, de 50, tecnología. 56 o 54 por ahí. La rompíamos. Lo hicieron. Lo hizo la misma persona que hizo el puente de la Barra. Que no es arquitecto. Que le faltaba un par de materias. Tampoco era casi, ¿no? La estructura era una estructura modelo de por su techo flotante. Tenemos a la productora muy cerca mirándonos. ¿Qué pasó, productora? Nada, quería vernos. Ah, quería mirarnos. Bien. Nomás. ¿Cómo estás? ¿Bien? Y dijeron que era algo como que para que durara ese tiempo, simplemente el tiempo de la exposición. Después surgió un mundial, el primer mundial, el único mundial que se organizó en Uruguay de básquetbol. Y ahí como que lo reforzaron un poquito más que un mundial que ganó Yugoslavia. Un mundial eso, ¿no? Que la Unión Soviética le ganó la final a Yugoslavia. Ganó Uruguay en 95 también, ¿no? Eso fue lo que vivimos. Con Tato López. Lo vivimos nosotros, puede ser, Marcelo Capalvo. ¿No fue cuando Berardi tuvo un problema cardíaco? Ah, es verdad. Que después no pudo dirigir. Que después lo tuvieron que apartar. ¿Sabías? Nunca fui. Nunca entré. Nunca fui. Fuiste a la puerta una vez, que había un espectáculo, había mucha gente, no entré. Me quedé con las ganas. Dicen que hacía mucho frío. Dicen que incluso cuando habían hecho la operación... ¿Cómo era aquello de los sin techo? ¿Se acuerdan la operación invierno? Justo, sin techo ahí. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron ahí? Bajo cero, la operación bajo cero, cuando... Ah, para refugiar a gente en el invierno, me decís. Sí, dice que la gente cuando sentía mucho frío iba afuera a calentarse las manos. Ahí está. También fue usado como lugar de detención en la época de la dictadura. Es verdad. Pero bueno, a mí yo lo voy a extrañar. En fue realidad, cárcel también, dicen antes, mucho tiempo antes. Que no, capaz que tiene que ver con que estuvieron detenidos. ¿No? Por eso. El cárcel, claro, porque la dictadura. Y es impactante ver cómo quedó. Alguien pudo ver las imágenes del país, que fue el que grabó en helicóptero. Yo pude ver una imagen de la diaria sacada desde adentro y la verdad que queda muy... Coliseo, total. Muy impactante, sí, es como un coliseo, tal cual. El incendio es así, el incendio es mortal. Claro. Y el tema ese que estaban refacciones y que habían invertido un dineral. $600,000. En algo que ya se sabía que no servía, hacía tiempo que ya se sabía. Perspicacias varias despierta, ¿no? El no poder ver qué obra se había hecho tampoco hasta el momento. Y que hay un proyecto que ya involucra esa zona para hacer como una especie de zona de parque de atractivo o algo así, ¿no? Había, porque vamos a decir algo, también se perdió un escenario para cualquier tipo de espectáculo. Claro. Pero no se está usando, ¿no? Sí, porque dice medianamente, que, claro, hubo los espectáculos menores, no hay lugar para... No, hubo partidos de básquetbol. No, partidos de básquetbol, ¿no? Hasta hace poco hubo un partido de básquetbol y creo que se juega la liga de voleibol y algo de hand, no quiero claro, más. No hay lugar donde jugar, era ahí, el único lugar era ahí. Pero yo les voy a contar algo, que lo cual me preocupa, la intendencia, y yo lo he leído, tenía pensado hacer un domo, todos saben lo que es un domo, cerca del parque, cerca del Estadio Centenario, con lo cual estamos perdiendo, me parece, varios escenarios a los pocos que ya no hay. Lo que te decía cuando arranqué a hablar de esto es que me llamó la atención la cantidad de gente que como que no le importó, dijo que bueno, está, que no se está abusando. Yo creo que se va a extrañar, ¿no? Claro. Inclusive me imaginaba una persona viniendo de afuera y decir, vamos al cilindro. No sé si hay muchos lugares en el mundo que se le llame cilindro. Me parece hasta divertido ir al cilindro, a esa cosa redonda que estaba ahí. Que también fue impactante cómo quedó, porque vos decías, eso hace el fuego, pero no estaba prendido fuego. O sea, claro. Vos si lo que ves está todo impecable, ves los carteles de la publicidad y ves un derrumbe provocado por el fuego, pero no un incendio, digamos, ¿no? Pero por suerte ya no lo tenemos más, ¿no? Pero Héctor, estoy diciendo lo contrario, ¿por qué me peleas así? Sí, porque no le gustas. De todas formas, sí. Mandarle un abrazo y solidaridades totales a Tato. Y que espero que no haya tenido nada que ver. Tato mi hermano, ¿no? No Tato el jugador de básquetbol. Porque Tato mi hermano vive enfrente. Y bueno, no, en realidad no me ha contestado desde ese día. Y en realidad, muchachos, hace 15 días pudimos despedirnos del cilindro, ¿verdad? Estuvimos ahí vomitando en la puerta. No, mentira, pasamos cerca. y nada. Otra persona que hablaba de techos, el desaparecido José Carvajal, hizo una canción para que nosotros recordemos hoy, que se llamaba Techos de Zinc. Y ya volvemos con más Demasiado Tarde. Y vivíamos Vivíamos en el barrio de Las Casillas, frente a la fábrica de tejido. A Las Casillas, la gente las pintaba de amarillo, celeste, verde, rosado. Y a cada hilera de casas la tapaba un enorme techo de zinc de una cuadra de largo que nos abrigaba a todos. En realidad parecíamos gitanos porque toda la manzana dormía bajo el mismo techo. Y qué lindo. Qué lindo cuando la lluvia golpeaba y chorreaba por las chapas. Nos daba escalofríos y nos arrullaba con rumores de lata toda la noche. Negros pasaban los remolinos de viento, papeles y hojas secas. Avanzaba el olor a tierra mojada y a resaca del río que siempre trae la tormenta, y todo se confundía con el zumbido del viento en los plátanos de la calle. Sonaban como un enorme molino haciendo harina. Llovía. Callejón, verja y malbón, humo de las fábricas y al fin, techos de zinc, cara de hollín, gente que ha gastado el día pasón, hombre marrón, genio del pan, niños que hacen turno para amar. Tiemblan las cretonas, corazón, llanto de vecina en soledad. Mi barrio gris tiene un amor, rompe la tormenta en el panal. Tierno cantor, verso brutal, crece en la miseria tu bondad. Zumba entre las chapas, temporal, pero déjame mis flores de papel. Soy del montón que inventa el bien. Tengo olor a grasa y a sudor. Techos de zinc, clase menor. Crece en tus abajos la ilusión. Demasiado tarde. Lleva la marca del lado oscuro. Premie el esfuerzo de su hija. Cualquier día es el indicado para obsequiarla con una muñeca deseada. Una Toyse.

Hablando de negros. Horrible. No, no, no, no, no lo repita. Hablando de negros. No soy, no, no, me siento mal, me voy a ir. Yo creo que es culpa de haber traído alcohol en esta mesa. A esta mesa hoy. Sí, sí, me siento culpable. Aparte estaba bueno y se ve que pega. Hablando de negro, sí, saben que estuve yendo a aquel festival que terminó el domingo pasado. El Festival de Cine Fantástico, al cual no concurrimos. Cine Fantástico. Se perdieron una buena película y además se perdieron la oportunidad de conocer personalmente a Roberto Musso. Anda, Roberto Musso. Roberto Musso. De Cuarteto cantante. De Cuarteto de Nos. Es el cantante. Es el cantante. El que de los ojitos. Exactamente, que todavía está, ¿verdad? El Musso que queda. El Musso que queda. Fue el Festival de Cine Género. Estuvimos viendo una película que se llama El Monstruo del Mar. Es una película italiana donde hay minas divinas con tetas grandes, claro. Y el famoso Kraken. ¿Saben lo que es el Kraken? Sí. El Kraken es un monstruo del agua muy grande. El calamar, ¿no? Gigante. Claro. Calamar gigante. Un par de películas últimamente lo han utilizado. Sí, creo que Furia de Titanes. Furia de Titanes. Pero no tiene tentáculos. Pirata del Caribe. Kraken es lo más importante. Y el Kraken es algo que yo largo cuando voy al baño, generalmente. También. ¿El guabul no largás vos cuando vas al baño? ¿También? No, el Kraken. Se llama. Sí. Yo conocí las galletitas, pero no. ¿Kraken? Claro. Sí. Le pregunté qué andaba. Sí. ¿No? Porque obvio, ahí. Mirando cine, Pablo. No, no, pero me dijo que estaba agitado con el último disco del Cuarteto. ¿Tá? Y que estaba viendo cómo iba a hacer para poder joderle la carrera a Ricky, el hermano. Anda, porque no. Se dio cuenta que con el show que hace con Leo Maslía seguro que va a tener más carrera que Cuarteto. Y entonces está medio que se ruchando. La reconoció. Qué feo. Sí, me contó otras cosas también que yo no sabía, a ver si ustedes sabían. Que está protagonizando un éxito increíble en Japón haciendo películas de terror japonés. Anda. Haciendo películas de terror japonés. Haciendo que de lindo. ¿Verdad? No, no. Protagoniza un personaje que se llama El Monóculo Roto. Que es un personaje que tira rayos por el ojo. Por el ojo que tiene. ¿Por el ojo sano o por el otro? No, por el otro. Ajá. El tema es que nunca sabes si te va a embocar o no. Y no, y además no sabes si te tiró queriendo o sin querer. Claro. Me contó que es una saga de películas. Sí. La fundamental me dijo decirle la que hay que ver. Sí, es la primera. ¿Cuál? Que se llama El Ojo que Mira. ¿Está? Que tiene varias versiones. ¿Cuál? Por ejemplo, tiene la versión en Japón que se llama Ayakaka Akaya. ¿Está? La versión argentina se llama El Ojo K, que es en alusión al ojo de Kirchner. Kirchner. Exactamente. En Brasil se llama U Ojo Mortal Más Grande de tu Mundo. En España se llama El Ojo Mocho. Y la última versión que se hizo es la italiana que se llama Il Occhio della Morte. Claro. Lo interesante es que metió en varios países. Es la misma película, además. Sí, claro, sí, la traducción. No, no, y se presenta en cada país. Y parece que le ha ido muy bien. ¿Buscaron el nombre o lo hicieron con un elenco italiano? No, no, lo que se hizo fue grabar la película con los mismos actores, pero en italiano. No, ahí va. En japonés. Toda la película de música. Sí, ay, bueno. Papá, qué bueno. Pero además tiene una novedad que parece que es vamos a saber de él. Y vamos a saber de todo esto que está teniendo, este éxito que acá en este país todavía no se sabe mucho. ¿Y por qué? Te voy a contar, Toto. Se va a ir en estos días a filmar en Hawái una película con Peter Jackson. Ahí va, el de... El de King Kong y el de sí, Señor de los Anillos. La película se trata de un tipo que roba el diamante real de Suazilandia, ¿tá? Que en Suazilandia creen que tiene poderes. Se lo esconde en el ojo y se escapa a una isla paradisíaca, ¿tá? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando él cree que había escapado y podía hacer reformar una vida, ¿quién aparece? Aparece la mafia de Nueva York. ¿Tá? Aparecen los espartanos de 300, aparece Willy, la orca asesina, y aparece Tiburón, incluso hasta el Capitán Garfio. ¿Tá? Todo esto es en el increíble marco natural de un estudio de filmaciones más grande que hay en Estados Unidos. Y el final parece que es obvio, ¿no? Aparecen los marcianos que invaden la Tierra y tiran una bomba de olor gigante de la Casa de los Chascos. Ese es el argumento que, no sé... No sé si va a poder andar en este país esta película. Luis, no nos podemos comunicar, ¿no? ¿Hay problemas? ¿Hay problemas, Luis? Ahí parece que puede llegar a andar. ¿Roberto? Hola. ¿Roberto? Hola. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Getones. ¿Cómo? Getones. ¿Getones? También la productora, todos son horribles. ¿Y por qué? ¿Qué falta de profesionalismo esto, señores? Me hicieron escuchar toda la perorata de una película inventada solamente para ganarle a los sorprendentes de mi espacio y después me cuelga. No, mirá, Roberto, esto que yo te digo es verídico. Me encontré con Roberto Musi y me dijo todo esto. Ahora, que nosotros podamos dudar de lo que él dijo, puede ser, pero que él lo dijo, lo dijo. La verdad, esta semana no me importa nada. No me importa, no me importa su programa, no me importa nada. No, ¿sabes lo que estoy...? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque estoy agrandado. Sí, yo estuve pensando en vos esta semana. ¿Sí? Sí. ¿De forma sexual? ¿Cómo? ¿De forma sexual, tal vez? No, estuve pensando económicamente, desde el punto de vista de tu negocio. Mira, te voy a decir algo. Estoy agrandado como el perro Clifford. ¿Sí? ¿Sabes quién es el perro? ¿Sabes quién es? Sí, sí, lo conozco. Porque así he agrandado esto. ¿Por qué? Porque consigo un laburito nuevo. ¿Y bueno, en dónde? En el canal 12, nada más y nada menos. Ah, mierda. Se fue, Canal 12. Informativo de Canal 12, Telemundo. Soy parte del Stuf de Telemundo. Bien, bien. Bien. ¿Estás contento? Sí, no puedo parar de mover la cola. Luis, ¿estás ahí? Luis, estamos. Luis, te tenés ahí un sólido rescate en China. Los bomberos tuvieron que auxiliar a un hombre que le quedó atrapada la mano en el inodoro. El singular hecho ocurrió en Jiangsu, provincia ubicada al sudeste de China. Los equipos de rescate recibieron un llamado y al llegar se encontraron con un hombre en el cuarto de baño, en una situación muy incómoda. Su teléfono celular había caído dentro del inodoro y metió una de sus manos en el desagüe para recuperarlo, pero le quedó atascada. Los especialistas trabajaron durante 10 minutos y lograron liberarlo solo con algunas heridas. Además, pudo recuperar su celular. Esto es una noticia, bueno, que vos conseguiste y pasaste en la tele. ¿Qué parece? Y bien tuyo, sí, bien tuyo. Sí, la verdad que sí. $300. ¡Anda! Sí, señor. Pa, la verdad que... ¿Eso fue lo que cobraste? Eso fue lo que cobré, señor. $300 en la Manuki, antes de llevar la noticia. Me dio el 150 antes de llevarla y 150 después. Bien. Bueno, bien. Bueno, entonces ¿qué te parece? Tendríamos que agradecerte que hagas esto por nosotros desinteresadamente. Me compré una dotación de galletitas de acá al año que viene. ¿Sí? ¿Y cuáles compraste? De la bolsa de 5 kilos, de las grandes. ¿De las Rocco? No, Croquitos se llaman. Ah, está. Ah, porque todavía sos joven. Sí, no, estoy cuidando el pelo. Son aperitivos, claro. Ah, el tema de la caída del pelo y todo eso. Para la gente que me conoce, mi nombre es Roberto el Perro, y este segmento es mi segmento que se llama Qué Increíble, ¿no? Donde vamos a leer, escuchar y... Porque yo investigo las noticias más sorprendentes del mundo de internet, ¿no? Principalmente. Sí, al igual que en el Canal 12, ya vimos. Sí, y lo que también vi es que qué hora es, señores. ¿Qué? ¿Qué horas son? Ay, Luis. Ah, 8 y media. Son las 8 y 41 minutos. Las 8 y 41. Bueno, vamos ya con la noticia, entonces le tiro una sola hoy, ¿eh? Bueno, dale. Luis, te voy a pedir que pongas un tema para amenizar el momento. No, todavía no, Luis. ¿Ya la pusiste? No. Ah, bueno, le voy con la noticia entonces. Bueno, dale. Les cuento. McDonald's organiza bodas. ¿Quién? McDonald's. ¿Y sí, qué cosa no hacen, no? ¿Ya hace cumpleaños? Sí, por supuesto. Bueno, ahora se va a dedicar a esto. La noticia dice lo siguiente. El gigante de la comida rápida, McDonald's, ha descubierto un nuevo papel para sí mismo en Hong Kong organizando bodas. McDonald's, cuyo emblema de los arcos dorados se identifica con un símbolo de la cultura estadounidense, ofrecerá el nuevo servicio de McBodas para parejas el próximo año, según informan los medios chinos. ¿Qué le parece? Bastante sorprendente, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Rompieron la mesa? No, nada. Y la verdad, pero creo que tendríamos que haber arrancado hoy para llegar, ¿no? ¿Cómo, perdón? Tendríamos que haber arrancado hoy en el avión para llegar. No, pero capaz que hay un McDonald's acá, se prende, habría que ver. ¿Y hay una McTorta y todo eso? Me les cuento. Varias personas dijeron que se habían citado aquí, dice un vocero del McDonald's, ¿no? O que se conocieron aquí y querían casarse aquí, ¿no? Dice aquí tres veces. y nosotros vemos que esto como una oportunidad de negocios, dice la gente de McDonald's, sin tampoco, pero sin ningún problema, se dan cuenta que es la forma de hacer plata y empiezan a organizar bodas. Claro. Esto lo dijo la directora de Relaciones y Comunicaciones Corporativas de McDonald's en Hong Kong. Claro. McDonald's comenzó a aceptar reservas la semana pasada, agregando que al menos una pareja de Hong Kong planeaba aprovechar la oportunidad, dado que solían citarse en McDonald's antes de comprometerse. Uh-huh. Antes de comerse, pensé que lo sabía. Sí, también. No se mencionó ningún precio en las informaciones de prensa china, pero el nuevo servicio de McDonald's va a empezar ahora nomás el año que viene. ¿Qué le parece? Claro, raro, me parece bastante raro igual. Sí, me parece que el... Prefiero casarme de una forma convencional y no casarme quizás en McDonald's, ¿no? ¿Se ríen de mi noticia? Y es un poco graciosa, yo qué sé, este... Hola. Hola. ¿Qué pasa? Estamos escuchando la marcha nupcial que utilizaría McDonald's en este tipo de evento, ¿no? ¿Cómo no? Sí, claro. Un segundo, por favor. Bastante sorprendente toda esta noticia, ¿eh, Héctor? Sí, además, el tema de cómo, qué va a hacer el cura que es Ronald. Sí, no. ¿Quién te casa? ¿Es legal? ¿Es legal todo esto? No sé, vamos a ver ahora, porque la verdad que no pareciera muy serio todo ¿Es esto. ¿Es una organización de un evento o es algo que está, cómo se diría... Autenticado. Y yo lo que pregunto es, por ejemplo, los documentos que vienen pegados en la cajita feliz. Claro. La vas abriendo así y parece que el perro, no sabemos si salió corriendo atrás de un auto o esos instintos caninos que le vienen a veces. Yo creo que debe haber sentido algún ruido y debe estar tratando de olfatear a ver de dónde puede haber venido. Sí. ¿Sabés lo que me quedé pensando yo? Que ahora que no, yo lo que me pongo a pensar realmente, ¿dónde va a hacer espectáculos ahora el perro que se cayó el cilindro? Es que el perro está en esto por el dinero, definitivamente. Sí. Se está moviendo con el tema del 12 y a nosotros nos está dejando un poquito de lado. Para mí que sabés que lo que está haciendo, está grabando esto ahora para enviárselo al canal 12 y decir, miren, lo puedo largar acá, lo puedo largar demasiado tarde, que escucha más gente, o lo puedo largar en informativo del 12 y quiere más guita. O capaz sí. Que hasta nos empieza a cobrar a nosotros. Sí, con toda seguridad. No. Perro, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, pero estoy muy mal. ¿Qué te pasó? Había apretado tu uniforme y no lo encuentro. Bueno. Pero... Perro, ¿vos sabés que para la semana que viene... Para la semana que viene te voy a pedir que nos envíes tu currículum. No, ajá, ¿qué currículum? Vos no sé lo que había trabajado para esto. ¿Habías hecho o bajado el informe? No, lo había hecho yo. O sea, lo que había hecho un trabajo de investigación y tenía todo escrito como había sido el momento de la boda del señor Papas Gigante con la niña Cara de Pato. ¿Cara de Pato? Claro, los personajes de McDonald's. Sí, pero no lo puedo encontrar. Yo sabés lo que me imaginé, seguro. Me imaginé que la niña Cara de Pato era la que tocaba el piano cuando la canción. No, qué tristeza, no, se casaban y contanos más no, o menos. No, pero ya no tiene gracia ya. Pero, bueno, no, pero de repente nos podés informar cómo era más o menos el casamiento, ¿no, McDonald? Y no, básicamente se comprometían a amar sin quererse, pero ella lo iba a querer llamar más porque pagó un poco más y claro. Agrandó el combo, ¿no? Sí, ya le pedían, ¿querés quererlo un poquito más por 5 pesos más? Claro, sí, se ponían los aritos de cebolla como si fuera de anillo, por ejemplo. No, el cura les hacía una crucecita de ketchup en la frente. Está bien. No, pero no, sí, pero es la pena. ¿Y Ronald? Y Ronald obviamente es el padre, ¿no? Es el padre. El cura. Sí. ¿Y cómo dirían el nombre de Ronald? Y bueno, todo eso estaba en el informe, señores. Bueno, ¿qué dice frente a la autoridad que represento y frente a la cajita a la cajita feliz que tengo en mis manos, autorizo a la pared. Sí, pero aparte decía muchas veces el señor patata gigante azul, violeta y la niña cara de pato, pero bueno, está. ¿Qué va a ser? No sé. Y yo me da mucho pudor contar lo que me pasó. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me oriné sobre el notebook. ¿Eso es lo que te pasó? Levantaste la pata. Levantaste la pata y me dijo el notebook. Y en realidad no fue el notebook, fue un enchufo y se me cortó todo la luz acá, estoy oscura. No podés con tu instinto, ¿eh? ¿Eh? No podés con tu instinto. No, es terrible, señores. La verdad que es terrible. Tengo, si quieren, les cuento otra cortita. No, no les cuento nada. Me da mierda. Creo que te está pasando cada vez más seguido, ¿no? Digamos, la conversión se está dando. ¿Qué conversión me habla? Nosotros notamos como que ciertos instintos que nacen dentro de ti no serían concordantes con la especie a la que perteneces. Claro, y cada día es más. Mi madre me dice lo mismo y me pega con un diario en la cabeza. ¿Pero qué le hace? ¿Le robás la comida? No. El otro día me vio pasándome la lengua por las partes. ¿Por las bolas? No es para escuchar en la radio. No, pero escúchame. Si es algo que te toca en las fibras más íntimas, si tenés la necesidad de contarnos, podés. Claro. Estamos en confianza. Si querés, incluso salimos del aire y nos lo contás a nosotros, como quieras. Yo creo que esto. No quiero nada, me quiero ir. Creo que esto, Pablo, esto lo vamos a arreglar de alguna forma. Aguanta. ¡Roberto! Sí. Hay un gato ahí. Un gato atrás tuyo. Cortalo ahora, dale. Cortá que se fue atrás del gato. Dale que cayó. Nos vamos, como siempre, a nuestra, como siempre, el tema de los zombies. La campaña. Campaña, zombies, demasiado tarde. Quinta parte. ¿Cómo matar a un zombie? Yo no lo sabía, voy a ver si aprendo. Previendo un inminente ataque zombie, demasiado tarde le da algunos tips para no ser uno de los primeros devorados, como este paparulo. ¿Cómo se mata un zombie? Bueno, estoy preguntando porque no lo sé y me vino ahora. ¿No sabés cómo matar un zombie? Y le vuelve la cabeza con un escopetazo. Capítulo 5: ¿Cómo matar un zombie? La piña en la nuca, la patada en la entrepierna e incluso el piquete de ojos no son amenazas para el zombi. En la cabeza está la clave. Explótelas, aplástelas o simplemente despréndalas para conseguir el mejor resultado. Recuérdelo, la clave está en la cabeza. Este ha sido otro capítulo de la campaña Yo te avisé de demasiado tarde ante un inminente ataque zombi. Como decía Johnny Ramón, integrante de Los Ramones, en este cover de T-Rex, Life is a Gas, que en traducido... La vida es un pedo. La vida es, al pedo, la vida es un pedo, la vida es un gas. Ya bastante notable de lo que voy a hablar, ¿no? Esta columna surge a través de escuchar este tema y a reflexionar sobre que en la vida todo es un pedo, ¿no? Me llevo a esta circunstancia que he redactado una situación hipotética, ¿no? De mi vida, en el cual me descubro que todo es un pedo, ¿no? Todo es un pedo. Por ejemplo, les voy a contar nuestro vocabulario, ¿no? Les cuento la historia. Si tengo que ir a un lugar a buscar a alguien y cuando llego la persona se fue, yo digo, vos, me hicieron ir al pedo, ¿no? Todavía que me tomé un taxi y le dije al tachero que vaya a los pedos porque no llegaba, ahora de que no, todavía, esa, el tipo no está, de calentura agarro, me voy a un bar y digo, ta, me pongo en pedo. Y ahí me acuerdo y voy a llamar a Pepe, que debe estar al pedo en este momento, lo llamo, lo invito y me dice, no voy ni en pedo, me dice, ¿no? Ta, pero yo lo cagué a pedo y fue, ¿no? Vino, estábamos mirando el partido de Peñarol y el Pato Sosa hizo un golazo, pero para mí lo hizo de pedo. Y al pedo, porque no sirvió. Y al pedo, aparte, ¿no? Cuando terminó el partido, yo me recalenté porque perdimos con ese cuadro pedorro para mí, ¿no? Y en este texto pequeño que he hecho, confeccionado, la palabra pedo fue utilizada como vano, en vano, como rápido, como mamarse, como ocio, como negación, como suerte y como malo, ¿no? Es una pedo para nuestro vocabulario tradicional. Es una palabra multifuncional, ¿no? Te pido que apretes un poco los diarios, Iván, ¿eh? Aunque todos sabemos, y yo le he buscado. Vos sabés que el tema este de la cervecita esta, mucho gas, ¿no? Life is a gas. El pomelo es bravo. Según la Real Academia, pedo, que viene del latín peditum, significa ventosidad que se expele del vientre por el ano, ¿verdad? Esa es la verdadera... Qué desagradable lo que dijiste, ¿eh? La verdadera función de la palabra pedo, ¿no? No todas esas anteriores que dije, ¿no? Como información que seguramente a ustedes les interesaría saber, preguntas que yo me hice a mí mismo, que quizás son las que ustedes también tendrían. ¿Qué es lo que hace que los pedos tengan olor, verdad? Que es fundamental, ¿no? A la hora de tirarse un pedo. El olor de los pedos proviene de las pequeñas cantidades de sulfuro, de hidrógeno y de azufre libre en la mezcla, ¿verdad? Cuanto más rica en azufre es la dieta que uno come, más esos gases van a ser producidos por las bacterias en su intestino, digamos. Me acordé de mandar un saludo a Héctor y Rita, los padres de Héctor, que deben de estar escuchando ahora. Sí, que es dedicada generalmente a mi madre, que ya lo prometido es deuda, ¿verdad? Ya le había prometido. O sea que si cuanto más azufre haya en nuestra dieta, las bacterias van a comer mucho más ese azufre. Papa y boñato debe tener bastante, ¿no? Alimentos como cebolla, coliflor, huevos son notables para producir pedos apestosos. ¿Lenteja? Y por lo tanto, porotos, lentejas y productos producen grandes cantidades de pedo, pero no necesariamente hediondos, ¿no? Así que hediondo es el huevo. El huevo, cebolla, coliflor, ese tipo de comida son las que yo más generan. Estaba seguro que era la papa, vos sabés. No, la papa del boñato estaba seguro. Se ve que comés mucha cebolla, vos, Eva. Yo no, vos sabés que no. La otra pregunta que yo me hice fue: ¿por qué los pedos hacen ruido, verdad? Digo, ¿por qué los pedos hacen ruido? Los ruidos son producidos por la abertura anal. El ruido depende de la ventosidad, de la velocidad de expulsión del gas y de cuán estrella sea. ¡Mentira! De cuán estrella sea la abertura de los músculos del esfínter anal, ¿verdad? ¿En Melo el sonido es diferente? En términos populares, en Melo y en todas partes del mundo, un culito bien apretado va a sonar mucho más fuerte el pedo, ¿verdad? Ah, así que una chica linda y con firmeza puede llegar a hacer un o sonido mayor. O una persona gorda con grandes nalgas también puede lograr un gran volumen de pedo, ¿verdad? ¿Cuánto gas se produce una persona normal, ¿no? Normal, estoy hablando, no la gente de Melo. En valores promedio, una persona produce el equivalente cercano a un litro de pedo por día, ¿verdad? Que son aproximadamente 14 pedos. Al ser gas se miden litros. Sí, son 14 pedos, ¿está? O sea que toda esa gente que dice que no se tira pedo, que no lo niegue más. Son 14 que se tiran más o menos. De 14 a 16. ¿Pero podés llegar a tirarte 4 grandes, por ejemplo, en vez de 16? Sí. A mí me pasa eso a veces. Sí, sí, mientras te tires un litro... Pero si estás de repente en un lugar donde no es el más recomendado para espelearlo y lo juntás. Eso va, ¿qué pasa cuando lo apretás el pedo? Sí. El pedo se guarda. El pedo se guarda. No se pierde, el pedo nunca se pierde. ¿Se puede decir que nuestro cuerpo tiene una memoria de pedos como para poder juntarlo y después tirarlo? Quedan cola. No solo una memoria, creo que tiene una tarjeta chip solo para eso, ¿no? Quedan cola. El pedo ese que vos apretás porque no lo querés largar, no lo largás, no es que no sale, quedan cola. Es una persona viva, se pedorrea siempre, seguro. E incluso la gente muerta también. O sea que en una invasión zombie también hay pedos, ¿no? Ajá, obviamente. Sí. ¿Ese es el olor feo de los zombies? Sí, generalmente debe ser el pedo. La flatulencia en la literatura y el arte, eso está bastante relacionado. En las Mil y Una Noches se encuentran muchos cuentos de pedos históricos, ¿verdad? Pueden chequearlo, pueden leer en la noche 800 y algo hay un par de cuentos de pedo. En las últimas noches, más bien. Eran las minas del final, las más... Claro. Después tenemos al humanista alemán Friedrich Dekenid, que escribió un libro sobre su filosofía con respecto a la educación de los niños, el cual decía que refrenar el deseo de orinar, tirarse un pedo y el vómito es malo para la salud, y lo cual recomendaba a los niños de ese instituto a que hicieran uso a destajo de cualquiera de esas tres actividades. No, ¿verdad? Así en el Liceo 14 donde fuimos nosotros, que fuimos echados en alguna clase, ¿no? Tenemos también a Francisco de Quevedo, estamos hablando de un madrilense del año 1580, que fue un noble político y escritor español del siglo de oro, uno de los más destacados de la historia de la literatura española, que escribió una obra que llamada Gracias y desgracias del ojo del culo. Parecido a lo que hablábamos hoy de Pablo con respecto a la película esa que vio, ¿verdad? ¿Cuántos ojos? De Roberto. Tengo la tapa de ustedes que le gustaba, ¿te acuerdas cuando les traía la foto del libro? Ah, qué desagradable. Es una especie de jorobado sentado. No, no da ni para contarlo. Parte el libro se llamó Gracias y desgracias del ojo del culo, dirigidas a doña Juana Mucha, montón de carne, mujer gorda por arrobas, escribiólas Juan Lamas, el del camisón cagado. Ese sería el título de estas obras, que habla sobre las gracias y desgracias del ojo del culo, ¿verdad? Las gracias, ¿cuáles son? Bueno, dice, mirado bien, es el más perfecto y bien colocado de él y el más favorecido de la naturaleza, pues su forma es circular como la esfera y dividido en un diámetro o zodíaco como ella. Su sitio es en medio, como el del sol, su tacto es blando, tiene un solo ojo, por lo cual algunos le han querido llamar tuerto, y si bien miramos, por esto debe ser alabado, pues se parece a los cíclopes que tenían un solo ojo y descendían de los dioses, ¿verdad? Volviendo a Melo, el cilindro se puede llegar a comparar, ¿no? Si no, miren los de la cara, que sin una labor tan llanos que no tienen primor alguno, como el ojo del culo, de pliegue lleno y de molduras, repulgo y dobladillas, y con una ceja que puede ser cola de algún matalote o barba de letrado médico. Los pelitos alrededor. Habla sobre que, dice, por ejemplo, en esta obra, dice, no hay contento en esta vida que se pueda comparar al contento que es cagar, por ejemplo. Son parte de la obra de Quevedo, que si hablamos de Quevedo, no estoy diciendo nada grosero. No, ya estamos hablando hablando de un grande de la literatura. Y estamos hablando de algo que dijo Quevedo, además. Sí, que ha dicho, no hay gusto más descansado que después de haber cagado. Existen también las desgracias del culo, y las desgracias son muchas. Yo las resumí en que generalmente el que se castiga es él. Porque dice, por cuando un niño se porta mal, le pegan ahí, y la culpa, ¿qué culpa tiene, no? Y cuando uno come mucho, y también la culpa se la lleva el pobre trasero, sí. ¿No? Me imagino la rabia de un culo al momento de darse cuenta que está viviendo con un mexicano, ¿no? En el cuerpo un mexicano, claro. Y el sufrimiento que conlleva es un disgusto. O los de Melo también. Y dice algo que para mí es fundamental, y es verdad, dice, y es probable que llegue a tanto el valor de un pedo que es prueba de amor, ¿verdad? Pues hasta que dos se han cagado a pedos en la cama, no tengo por acertado el amancebamiento. También declara amistad el pedo, pues los señores no cagan ni se peen, sino delante de la casa de los amigos, generalmente, ¿no? O sea que cuando uno es capaz de tirarse un pedo delante de un amigo... Yo prefiero que me regales algo, que me abraces, igual, ¿eh? Dijiste no se cagan ni se peden. Sí, se peen. Se peen. Sí, sería el plural, prácticamente. Esto que estamos escuchando... Es música hecha con gases, que no es algo que estemos hablando, digamos, es algo que incluso San Agustín en una obra de 22 libros que escribió durante su vejez, escribió un 22 libros que hacen una apología del cristianismo, en donde confronta a la ciudad celestial a la ciudad pagana, y en esta castiga a los hombres con tal comando de sus intestinos que puedan tirarse pedos continuamente a voluntad, de manera tal que produzcan el efecto de una canción como la que escuchábamos recién. Es prácticamente un superpoder, al igual que Terrence and Phillip de South Park, que podían hacerlo. En la Divina Comedia, en uno de sus en la parte del infierno, dice y él había hecho de su culo trompeta. Al igual que lo que estamos escuchando. Y todos estos son referencias al pedo musical, que es lo que estamos escuchando ahora. El pedo musical, como su propio nombre lo indica, tiene una sonoridad armónica y su melodía puede recogerse en un pentagrama. Se puede escribir notas musicales, ¿verdad? En 1785, en Austria, se fundó una orquesta de pedos musicales, que es lo que estamos escuchando ahora, que se llama Furtwängler, con algunos de los músicos pediles más reconocidos de su momento. Pero el nombre es algo de vientos. Furtwängler. Sería algo así como momento, pero en alemán. Al mando del monseñor Gaskemone. Gaskemone. Pero tras su primer concierto se le perdió la pista. Exactamente el salón del palacio en el que se estrenó la primera sinfonía pedológica, se sabe que sufrió una extraña explosión, tras la cual no quedaron ni las paredes de la sala. Alguno que fumaba. Se habla de conjura política, pero hay quien cree que quizás tuviera que ver con la explosiva naturaleza de esta música, ¿verdad? Así como existe este tipo de pedo, existen muchísimos tipos de pedos, ¿verdad? Está el pedo aguja, no sé si lo conocen, el pedo aguja. Y debe ser finito y largo. El pedo aguja es el que uno mete aire en el culo y lo suelta de vez, provocando una metralleta, sin olor, pero doloroso, ¿verdad? El pedo... doloroso. Si duele no era un pedo, ¿eh? Doloroso para el usante y asqueroso para el oyente. Arma de doble filo, ¿verdad? Arma de doble filo. Es como la soledad. Está el pedo tormentoso también, aquel cuya expulsión se ve precedida de relámpagos y cuyo atronador sonido infunde pavor a quien lo escucha, puede o no ir acompañado de olores característicos. Está el pedo feliz, el pedo que sale del culo y directo a la nariz. El pedo incendiario. Está el pedo incendiario, aquel que se espele con una temperatura capaz de prender fuego en todo lo que se pone de adelante. El sujeto que produzca estos pedos suele tener afortunadamente un agujero sin prendas bajas, ¿verdad? No, un agujero en las prendas bajas, porque para poder expulsar esos gases sin sufrir quemaduras, ¿no? Está el pedo mudo, el pedo que no hace ruido pero tiene olor, el pedo en que todo el mundo dice yo no fui, ¿verdad? Hemos sido todos víctimas de ese tipo de pedo. Está el pedo bufo, que el pedo bufo lo conocen también, ¿no? Bufo. El pedo bufo es cuando es expulsado realiza un sonido parecido al de soplar a través de una pajita. Es decir, el cerbatana vendría a ser, ¿no? Bueno, después está el pedo increyendo, el pedo... ¿El aplauso? El pedo disminuyendo. Yo conozco el aplauso, que es el que hace... Ese es bueno, ese es buenísimo. El pedo cuenco, ¿lo conoces? No. Es cuando haces pucherito con la mano, ¿sí? Cerrar la mano y se lo tirás a la cara de alguien desprevenido, ¿no? Después está el pedo ráfaga. El pedo ráfaga es una sensación rápida de pedos pequeños que forman uno más grande, ¿verdad? Que es parecido al que vos decís vos, el del aplauso. Es ese, el pedo ráfaga. El pedo imán del mismo polo. ¿Conocen el pedo imán del mismo polo? No. Es aquel cuyos efluvios genera repulsión en un radio de varios metros, ¿verdad? Que ahí está. Se propaga. Sí, cuando uno está, queda solo. Después está el pedo con regalito inesperado. Es el... Pedo de la silla. El pedo de la silla es el típico que te tirás en la clase cuando estás jugando a las cartas con los amigos, generalmente, que te deja burbuja. Te deja burbuja alrededor del culo y cuando te levantás de la silla, bueno, está ahí. Qué feo. Yo puedo poner uno que no sé si está ahí, que vendría a ser el dudoso, que es el que uno no sabe qué pasó y con su dedo revisa y puede llevarse una alegría a una sorpresa mucho peor, que yo he vivido las dos, te voy a ser sincero, ¿no? Qué alegría no encontrar nada. Ahora que decís eso, el pedo sincero. El pedo sincero es el quien lo expulsa y lo confiesa directamente a haberlo hecho. Pa, Después está el pedo mochilero, el que te sigue. Y también está el pedo ninja, silencioso y mortal, perfecto para infiltraciones. Después está el pedo famoso. El pedo famoso a mí me encanta, es uno de mis favoritos. Es sigiloso, pero siempre va acompañado de estas palabras. De las palabras del creador, ¿verdad? Tipo, no sé, alguien se, tipo, no sé, onda, Carlos, abrí la ventana. Fuiste vos, ¿entendés? Ese es el pedo famoso. El que sentís el olor a pedo y ya sabés que es de Carlos. Ah, el conocido. Ya entendí. Claro, se siente ese olor y dice, Carlos, te tiraste un pedo. Pasa mucho en la pareja, ¿no? Claro. Y no después... a mí me ha pasado estar con otras personas y que te mire de reojo la persona que te conoce. Fuiste vos. Sin decirte nada, te mire de reojo diciendo... El pedo que hablaste vos recién es el pedo que yo le llamé el pedo nervioso, que se caracteriza por ser casi mudo y venenoso, muy venenoso. Es aquel que suele oírse en reuniones con el jefe o en concentraciones cultas. Generalmente en concentraciones cultas, ajá, cuando estás en una situación muy culta y hay un pedo que nadie se hace... Se hace cargo. Se hace cargo y... El huérfano podría llamarse, ¿no? Claro, que todo el mundo sigue hablando como si nada de un cuadro, ¿verdad? Perfectamente puede seguir hablando y explicando algo de un cuadro cuando hay un pedo horripilante y nadie es capaz de decirlo. Se ignora. Se ignora y dice que ese pedo se puede tirar solo una vez en la vida. Ah. Sí, sí, somos capaces de tirar ese gran pedo, es un pedo de artista, digamos. Sí, sí, hay que ya una altura de espíritu, solamente. Hay que consagrarse, ¿no? Claro. Nos quedan 2 minutos. ¿Dos minutos? Dos pedos. El pedo vaginal, que ese ya todo el mundo lo conoce. El pedo de la risa, ¿verdad? Como el nombre lo dice, es el pedo que hay una situación cuando te estás cagando de la risa y entre risa y risa se te escapa un pedo y vos irremediablemente... Te seguís riendo. Te seguís riendo. ¿Qué complicado si haces una cadena de risa, pedo, risa, pedo, risa, pedo, podés llegar a morir. Puede llegar a una morir. Una cámara de gas. Sí. De la risa, del pedo, de muchas cosas puede llegar a morir. Esto se refleja en el tema de Juan Antonio Ferreira, Huff, no sé si lo conocen. Nos vamos a despedir antes de poner ese ¿sí? tema. ¿Sí? ¿Nos vamos a despedir? Sí, no, vamos a despedir. Nos vamos con el tema. Quiero decir algunas cosas antes. La semana, gracias por a todos por estar ahí, a los que estuvieron en el chat hasta ahora. Gracias a Luis, a Verónica. La semana que viene vamos a tener un programa especial de 3 horas con viejos integrantes del equipo de Demasiado Tarde, viejos sketches, viejas presentaciones y viejas cosas. Y viejos de mierda. Y sí, que somos nosotros, básicamente. Este programa de 3 horas donde vamos a estar repasando en vivo cada cosa que la hagamos. Historia la historia del programa. Para cerrar también y no volver a repetir esas viejas cosas. Héctor, gracias por esta columna, que fue a los pedos, pero bueno... Se fue bastante a los pedos, ¿eh? Y nada, despídense. Bueno, que pasen bien y yo solo quiero decir una cosa. O me voy o me quedo. O me tiro un pedo. Muy bien, Héctor, presentate el... Dale gas, Luis. Dale, Luis. ¡Ja!